Muy buenos días. Vamos a iniciar el evento. Felicitaciones públicas de la UNAM, Instituto Federal de Comunicación Pública, el FAI, el Laboratorio de Comunicación en el Ámbito de la Corrupción de la y Transparencia de la propia UNAM, el Instituto de Acceso de Información Pública del Estado Federal, han convocado a estas mesas de análisis, como lo hemos denominado, sobre las diversas sobre la reforma que se dio al Código Federal de Procedimientos Penales el año pasado, con el objeto de poder analizar este tema, un tema muy, muy sensible, también concentrado, que ya hace una semana, si no me equivoco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ya a los Tribunales de Justicia la acción de inconstitucionalidad sobre esta reforma. Entonces es un tema candente, un tema importante, sensible, que cruza pues dos principios muy importantes: uno, el de la máxima publicidad en las acciones gubernamentales, pero también donde puede en algún momento también verse el asunto de la privacidad en estos dos temas que pues obviamente son de suma importancia. No voy a hacer más preámbulos, vamos a iniciar. La mecánica son dos mesas de análisis, vamos a iniciar la primera, después tenemos un pequeño proceso de unos 10 minutos para iniciar la segunda mesa. Hemos invitado a diversos expertos en la materia con el objeto de conocer su punto de vista y que estas pues puedan nutrir la discusión nacional y en su momento pues también el análisis de la acción de constitucionalidad que se tendrá que llevar a cabo. Voy a dar la palabra, voy a presentar primero a los ponentes de esta primera mesa. Está con nosotros el doctor Miguel Carbonell, está la maestra la doctora Fabián de Filipe Pechar por el FAI, está el doctor José Antonio Caballero Juárez, quien es director de Relaciones Públicas del CIDE, está con nosotros el maestro Jorge Islas López, quien es profesor de la Facultad de Derecho y abogado de la UNAM. Voy a leer algunos datos generales de nuestro primer panelista, que es el doctor Miguel Carbonell Sánchez, quien es obviamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con un doctorado en la Universidad Complutense en España, es coordinador del área de Derecho Constitucional de la Investigación de Jurídica de la UNAM, es investigador nacional nivel 3, es el máximo nivel del SNI, desde el 2005. Es autor de 33 libros y coordinador o compilador de otras 38 obras. Ha publicado más de 300 artículos en revistas especializadas en México y en diversos países como España, Italia, Inglaterra, entre otros. Ha dictado 570 cursos y conferencias en México y en otros países y ha participado en la coordinación académica de obras colectivas más importantes en México en materia jurídica, como son la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada en 5 tomos, en Enciclopedia Jurídica Mexicana 15 tomos, en Enciclopedia Jurídica Latinoamericana 10 tomos y los derechos del pueblo mexicano a través de sus constituciones en 25 tomos. Y también obviamente es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, con lo cual seguramente nos podrá dar la opinión también sobre esta acción de inconstitucionalidad que emprendió la Comisión recientemente. Entonces, le doy la palabra al doctor Carbonell, sin que favor. Bien, gracias a Oscar Guerra por su generosa presentación. Muy buenos días a todos. Yo quisiera, puesto que me toca hacer la primera intervención, dar un poquito el contexto de qué es lo que estamos hablando. El 23 de enero se publica en el Diario Oficial un decreto que involucra modificaciones a varias leyes en materia penal. No es solamente la modificación de este artículo, sino que viene un paquete interesante en materia penal por parte del Congreso de la Unión. Cabe aclarar, sin embargo, que esta no es la gran reforma penal que debería de haber emprendido el Congreso como consecuencia de una reforma a la Constitución publicada el 18 de junio del año pasado. Esa gran reforma penal está todavía pendiente, no es esta, pero esta involucra muchísimos artículos, es un decreto muy largo. Entre ellos, el objeto de discusión precisamente esta mañana, que es el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se incorporan algunos párrafos que dan lugar a esta discusión y al planteamiento de una acción de inconstitucionalidad y a una discusión interesante también en el seno del propio fallo. El párrafo, creo yo, más complicado es uno que dice lo siguiente, digamos, para dar el contexto preciso. A la letra, el párrafo señala, para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre, y subrayo, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de 3 ni mayor de 12 años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme. Digamos, este sería el párrafo nuclear que genera el problema, aunque después hay dos párrafos más que creo yo que también son un poquito complicados y que habría en su caso que examinar. El siguiente dice, si la resolución de no ejercicio de la acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna. ¿Por qué es complicado este párrafo? Creo yo porque parece un tanto redundante. Es decir, si la resolución de no ejercicio se dicta como resultado de la falta de datos que establezcan que se había cometido el delito, que es prácticamente la causa genérica por la cual no se ejerce la acción penal, ¿por qué? Porque no hay elementos que acrediten que se cometió el delito, entonces sí se podrá entregar, que es lo cual deja un margen así de pequeño. Y otra cuestión interesante es que dos párrafos después el mismo decreto agrega, el Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legítima. Es decir, habría como una causa de preclusión de un derecho fundamental en razón de las diversas etapas procesales a través de las cuales se desahoga un procedimiento penal. Yo creo que esto también es complicado porque pues no lo establece así la Constitución. La Constitución no dice, tienes que ejercer el derecho de acceso a la información hasta antes que yo consigne, porque ya que consigne, entonces tu derecho precluye. Bueno, pues, digamos, es por lo menos complicado. Este sería, digamos, el contexto normativo en el que estamos discutiendo. Ahora, para intentar avanzar un poquito en comprender el significado de esta reforma, quisiera dar también un poco, si ustedes me lo permiten, el contexto fáctico, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Será que acaso esto es una preocupación de los académicos? ¿Será que acaso se trata de 7 u 8 casos, no sé cuántos han llegado al fallo, 15 a lo mejor o 20? ¿O verdaderamente estamos ante una cuestión que afecta a muchísima gente? Y los datos que les traigo son los siguientes. Los últimos que pudimos recabar son del 2007. En el año 2007, bueno, más bien, les doy un dato que dio a conocer la CNDH en 15 de diciembre del año pasado, de acuerdo con lo cual la incidencia delictiva en México, es decir, los delitos efectivamente cometidos según encuestas levantadas a víctimas, nos da el siguiente dato. En los últimos 3 años en México se cometieron, dice la CNDH, 16 millones de delitos por año. 16 millones de delitos por año. Estos delitos se estima que han afectado más o menos a 48 millones de víctimas, ¿sí? Prácticamente la mitad de la población en México, lo que equivale a 43.835 diarias. La tasa de impunidad total, esto es la diferencia entre delitos cometidos y delitos efectivamente sancionados, es del 98.76%, no son datos de una ONG, sino de la CNDH. ¿Qué pasa en este contexto con la Procuración de Justicia Federal, que es el caso que hoy nos ocupa? Con datos del 2007, que son los últimos disponibles, a nivel federal se presentaron en ese año, en 2007, 137.276 denuncias por presuntos delitos federales. De estas denuncias fueron efectivamente consignados ante el juez 36.941 causas, a las cuales recayeron 25.226 sentencias condenatorias. ¿Qué significa esto? Que tenemos una grave desproporción entre el número de denuncias presentadas y el número de delitos consignados, evidentemente, como resultado de esto, el número de sentencias condenatorias. ¿Qué es lo que hay en medio? Es decir, ¿qué pasa entre estas 137.000 averiguaciones previas y las 25.200 sentencias? Ahí hay como una especie de nube, ahí hay como una zona opaca, que estamos discutiendo, pues se encarga de reforzar esta opacidad. ¿Por qué? ¿Cómo es que la Procuraduría, que tiene o tenía hasta hace muy poco el monopolio de la acción penal, bueno, todavía lo tiene, digamos, en términos legales, cómo es que la Procuraduría deja sin consignar o qué criterios usa o qué valoración hay o qué elementos no es capaz de reunir la Procuraduría para dar el salto de las 137.000 a las 36.941? Pues eso es lo que quisiéramos saber. Pero no lo vamos a saber por virtud de esta determinación legislativa. Entonces, ahí hay un problema, creo yo, de enorme gravedad. Por tanto, y un dato más, por si les interesa. Si ustedes dividen el número de denuncias presentadas por el presupuesto total que ejerce la PGR para el año 2007, ustedes van a obtener un resultado como este. Cada delito denunciado, denunciado, no consignado ni mucho menos sentenciado, sino cada delito simplemente denunciado, nos cuesta a los contribuyentes 166.680 pesos con 42 centavos. Ese gasto, 166 mil pesos por delito denunciado, pues es algo que tampoco sabemos cómo se ejerce, no sabemos si ese dinero está bien gastado, si está mal gastado. En todo caso, lo que sí es obvio es que es una cantidad significativa, creo yo, es una cantidad no menospreciable. Este es el contexto, digamos, fáctico en el que estamos discutiendo ahora. También es importante, yo quisiera, en los minutos que me quedan, creo que nos toca 15 minutos más, en los minutos que me quedan, quisiera, como hacer un poquito, permítanme ustedes, como del abogado del diablo, a ver, ¿cuáles pudieron haber sido las buenas razones de la PGR para impulsar esta reforma o del gobierno federal, etcétera? Entonces, intentando tomarnos en serio, supongo que algún funcionario de la PGR estará muy preocupado por eso, vamos a intentar tomarnos en serio cuáles pueden ser los abogados. Y el primero de ellos que brinca es que es un ámbito del quehacer institucional del Estado mexicano en donde confluyen varios derechos. No trata de que haya nada más un derecho, sino que hay como varias perspectivas a través de las cuales la averiguación previa comporta el análisis de varios derechos. Por ejemplo, alguien podría decir que lo que está en juego al dar información en una averiguación previa es la presunción de inocencia. Efectivamente, si se publica en el diario que está siendo investigado por tal, hay como una derrota social o una derrota mediática de la presunción de inocencia. Alguien más podría decir que en realidad lo que se está poniendo en juego o en duda, si se permite tener acceso a una averiguación previa, es el derecho a ser juzgado en un juicio, digamos, imparcial y objetivo. Es decir, se estaría como inclinando la balanza de la justicia en un debate previo, que es un debate mediático. Y en ese sentido se afectaría el derecho a un juicio imparcial, a un juicio con igualdad de armas, ¿verdad? Como dicen los procesalistas, etc. Alguien más podría decir que se está afectando el derecho a la intimidad, como que la intimidad protegería, anudada con la presunción de inocencia, que no se diera a conocer esta información. Por tanto, efectivamente podría bien pensar que hay datos ahí que, o hay derechos que confluyen. Sin embargo, la interpretación correcta desde mi punto de vista es que estos datos, que sin duda existen, yo creo que sí hay, bueno, no es que yo lo crea, lo dice la Constitución y los tratados, sí hay ahí una presunción de inocencia, sí hay un derecho a un juicio imparcial, etcétera, no son suficientes para derrotar, cuando uno hace un ejercicio de ponderación, cuando uno hace un ejercicio de proporcionalidad, no son suficientes para derrotar el derecho fundamental de acceso a la información pública que establece el artículo 6. ¿Por qué? Porque hay que recordar que se trata de averiguaciones previas ya terminadas. Este es un dato, creo yo, central. En lo que sí yo no estaría de acuerdo, yo no sé si hay alguien aquí que quisiera defender eso, yo no defendería, ojo, no defendería que se dieran a conocer averiguaciones previas en curso. Creo que esto es muy peligroso, creo que podría ahí sí trastocarse un valor importante para el Estado de Derecho y para la Procuración de Justicia, y en ese sentido debe quedar claro esto. Yo estaría a favor de entregar información de averiguaciones previas ya terminadas, pero nunca en curso. Habría una pequeña excepción, una ventana que habría que examinar en su caso, y ahí la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos puede ser muy ilustrativa y muy útil como guía. ¿Qué pasa con aquellas averiguaciones previas en donde no se decreta ni el ejercicio ni el no ejercicio, sino que se ponen en una especie de estado de hibernación? Eso se llama averiguaciones previas en reserva. y hay negociaciones previas de reserva que se mantienen en ese estado de latencia, ¿no? En ese estado latente durante años. Incluso ahí habría una pequeña ventanita que en su caso habría que examinar, como digo, la Corte Interamericana ya ha dado pasos en ese sentido. Se derrota la presunción de inocencia cuando se da información sobre una averiguación previa ya terminada. No. ¿Por qué? Porque ya está resuelto el tema y entonces hay dos supuestos. Uno, o el Ministerio Público ejerció la acción penal, con lo cual ahí ya presunción de inocencia sube varios escalones y se traspasa propiamente el juicio y no la etapa de averiguación previa, o decretó el no ejercicio de la acción penal, con lo cual la presunción de inocencia no solamente no se pone en juego, sino que queda asegurada. Tan es inocente que no consignamos, y ahí están los datos para que todo el mundo los pueda ver y todo el mundo los pueda desde luego evaluar. El mismo razonamiento creo que se puede aplicar para el caso del derecho a un juicio imparcial, a un juicio objetivo. El derecho a un juicio objetivo, que comprende también desde mi punto de vista la etapa de la averiguación previa, no tendría que haberse menoscabado cuando lo que se está dando a conocer es la averiguación previa ya terminada, porque ahí ya no hay movimiento. Si ya terminó la averiguación previa, ya sea que consignes o que no consignes, esa averiguación previa tú como agente del MP ya no la puedes mover. Ya está en esa etapa, digamos, cerrado el caso, ya sea que pase antes o después, que se quede ahí, pero ya no la puedes mover, entonces no afecta el derecho a un juicio imparcial. Esa sería mi interpretación y creo, por tanto, en ese sentido, para concluir, que el párrafo tercero del artículo 16 claramente menoscaba el derecho fundamental de acceso a la información y, para decirlo con todas sus letras, es inconstitucional. Ahora, ¿qué es lo que creo que podríamos hacer o qué es lo que sigue hacia adelante? En un minuto se lo digo telegráficamente. Como ya dijo Oscar, efectivamente la CNDH presentó en buena hora presentó la acción de inconstitucionalidad. Parece que ahora ha habido un cambio de política. No sé debido a qué, pero bien, ha habido un cambio de política en la CNDH para acciones. Me decía el presidente la semana pasada que en los últimos 2 meses han presentado 4 acciones de inconstitucionalidad, que es algo, es un récord, ¿no? Es decir, para ellos es mejor dicho. Entonces, entre ellas está. Cayó el caso, según información periodística, en la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero. La CNDH impugnó nada más este párrafo, el tercero. Yo creo que valdría la pena en suplencia que la Corte empleara un poco su mirada y abarcara los otros 2 que ya cité, que son el cuarto y el sexto del propio artículo 16 y probablemente otros del mismo decreto que yo los encontré en un profesor. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Como ya se ha hecho en otros litigios de interés público, creo que podemos acercarnos a la Corte. La ministra Sánchez Cordero me consta que es una persona muy abierta, muy dispuesta a escuchar argumentos, que seguramente va a estar muy interesada en recibir los escritos de Amicus Curiae y eventualmente en recibir a personas que quieran hablar sobre este tema y hacer la tarea de ir acompañando el proceso judicial, de ir generando un diálogo social, un diálogo mediático que les dé mucha luz a los señores ministros para resolver de la mejor manera posible en relación al derecho de acceso a la información. Eso es lo que yo diría que podemos hacer. Y desde luego la primera cuestión interesante en términos de sociedad civil es no dejar que este tema se muera, porque lamentablemente en México vivimos a la luz de los escándalos, entonces no va a ser que el escándalo de mañana se coma esto y el de pasado mañana ya nos haga olvidarnos de todo y se nos pase. Esto creo que es un tema importante y no hay que dejarlo ir. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Creo que has puesto perfectamente el contexto y lo sobre lo que me llama la atención, bueno, como esta división que hace sobre el costo del delito denunciado. Y bueno, cuando nos hacen estas mismas cuentas a los institutos de acceso de cuánto cuesta una solicitud o un recurso, no salimos bien parados, pero bien estudiados salimos mejor parados que el delito denunciado. Creo que aquí se trataría de tener costos decrecientes y la gente denunciara más estas informaciones. Y bueno, también imagino que el presupuesto de la teoría imagino que ese también se destina a otras cosas, pero sí nos habla de todo. Pero creo que lo más importante en sus aportaciones, bueno, el darle seguimiento a esta institucionalidad, ahí en su momento la COMAI podrá participar y discutir, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Hay una comisión de normatividad que creo que es la indicada para dar este acompañamiento y en su momento también dar el punto de vista de estos órganos garantes. Y bueno, para eso, pues qué mejor que pues, la doctora de Jacqueline Chávez, que como todos sabemos, pues es comisionada del IFAI, ella es licenciada en Sociología, profesora de Políticas Sociales, con doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México, de Michoacán, perdón, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, actualmente también, digamos, es profesora en sus pocos tiempos libres, pero profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además también ha sido profesora del CIDE, del Colegio de México, del Instituto José María Mora y del Instituto Tecnológico de Monterrey. Sus publicaciones destacan 2 de julio, Elecciones Perspectivas, Elecciones en 2006 en México, como todos sabemos, ella fue consejera del Secretario Electoral y actualmente pues, es miembro del IFAI y donde, bueno, pues decreto, bueno, esta reforma, pues ha tenido sus implicaciones y ellos han mostrado su punto de vista desde el presidente del IFAI, nuestro comisionado, sobre esta reforma y, bueno, recientemente han tenido que ir a resolver casos con la propia reforma. Además, entonces, pedimos a la doctora que nos echar sus palabras. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, yo quiero empezar por decir que la reforma de enero, el 23 de enero, ¿verdad?, al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, desde el IFAE la leemos como una reforma que fue hecha específicamente a modo de lo que había sido el criterio de interpretación del IFAE con respecto al tratamiento del acceso a la información a las averiguaciones previas. Es decir, es la manera como lo leemos. Claramente está establecido en cada uno de los párrafos una especie de respuesta para cerrar, para hacer una interpretación restrictiva, claramente limitativa y taxativa para lo que había venido siendo la posición del IFAI respecto de las averiguaciones previas. Quiero partir por decirles cuál era ese criterio que había utilizado el IFAI respecto de las averiguaciones previas. De acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia, en su artículo 14, que es el que señala las reservas a la información que, leídas a la luz del artículo 6 constitucional, serán siempre reservas temporales, es decir, solamente cubrirán aquel tiempo en el que la información que está en las averiguaciones previas deberá estar reservada para efectos de que, pues de los 3 puntos que ya había dicho Miguel, es para tener un juicio adecuado, imparcial, objetivo, para, desde luego, para asegurar la presunción de inocencia y también para proteger el derecho a la intimidad, es decir, de todas aquellas personas que eventualmente están mencionadas o tratadas en una averiguación previa. Creemos entonces en el IFAI que mientras una averiguación previa está en curso, está en trámite, se están haciendo las indagatorias, entonces consideramos que la información tenía que ser claramente reservada, pero una vez que el proceso de investigación estuviera concluido, y concluido quiere decir o que ya había pasado al juez porque había habido una consignación de un inculpado o porque se había declarado a través de una resolución de no ejercicio de la acción penal, que entonces ya no había delito que perseguir, por lo tanto podía abrirse la información. En este criterio del IFAI, siguiendo puntualmente lo que señala el artículo 14 de la Ley de Transparencia, es que las averiguaciones previas están reservadas y se abrirán una vez que las causas que dieron origen a esa reserva desaparecen. Entonces teníamos ahí, digamos, una interpretación que hacía posible preservar la protección a la información durante la averiguación previa en trámite, pero una vez que estaba concluida, entonces había que dar esa averiguación previa, pero siempre dábamos en lo que llamamos una versión pública. ¿Para qué? Pues para proteger efectivamente los nombres de testigos o cualquier otra persona que pudieran haber estado involucradas en esas averiguaciones previas. Y tratábamos con particular atención a aquellas averiguaciones previas que tenían que ver con, por ejemplo, con delitos del crimen organizado, es decir, delitos que son particularmente sensibles. Entonces, estos, una vez que estaban concluidos, nosotros hacíamos una averiguación previa en la que no solamente protegíamos los datos de testigos o de terceras personas, sino aquellos elementos que pudieran tener que ver con, por ejemplo, los agentes que habían sido eficaces, digamos, en la persecución del delito, en fin, en asuntos de ese tipo de delitos. Entonces éramos particularmente cuidadosos en la protección de lo que era esa indagatoria que había hecho el Ministerio Público. Entonces, viene la reforma al 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y ¿qué vemos nosotros? Bueno, en primer lugar vemos que hay claramente una cantidad, ya Miguel no voy a repetir, pero lo que hace esta reforma al 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, ustedes no pueden hacer esa distinción entre averiguaciones previas en trámite y averiguaciones previas concluidas. Lo único que permite esta reforma al Código de Procedimientos Penales es abrir si no hay ejercicio de la acción penal y únicamente si ya prescribió el delito, y esto quiere decir que no podrá darse la información antes de 3 o de 12 años dependiendo del delito y de la contabilidad que tienen los delitos. Entonces es una reforma que es claramente de tipo que cierra, que limita, que no permite que se den a conocer esas averiguaciones previas concluidas con todas las salvedades y la protección debida. Y con esto lo que el FAE considera es que ciertamente se está impidiendo al ciudadano no solamente ejercer su derecho de acceso a la información, sino conocer cuál es el desempeño del Ministerio Público, de los agentes del Ministerio Público, en un terreno como es la persecución de los delitos, que como todos sabemos en México, pues sí requiere de una transparencia, porque bueno, pues en esto del ejercicio del Ministerio Público ni hemos sido transparentes, ni tampoco hemos tenido realmente una rendición de cuentas que pudiera decir, bueno, pues no importa que no se den las averiguaciones previas, sino lo que tenemos es otras formas de acceder a cuál es este desempeño del Ministerio Público, que pues sabemos que deja mucho que desear, que el ejercicio del Ministerio Público no es un ejercicio que esté ni claramente apegado a la ley en general, en su generalidad, ni mucho menos transparente, por lo que estamos convencidos que requiere precisamente no solamente del público en el ejercicio del derecho de acceso a la información, sino con la necesidad de que para que mejore el desempeño del Ministerio Público es importante que se dé a conocer cuáles son los procedimientos que sigue para realizar sus investigaciones. Lo que les quiero decir ahora es cuál ha sido la respuesta del IFAE frente a esta reforma. Por un lado, nos queda muy claro que es una reforma que sí vulnera, que viola claramente el artículo 6 constitucional, y lo que llama la atención es que esta violación ha sido aprobada en un congreso con unos legisladores que fueron los mismos legisladores que aprobaron la reforma al 6 constitucional. Es decir, es algo que sorprende, como en 2007 ¿no? Elevan al rango constitucional la transparencia y el acceso a la información y ese ejercicio de un derecho como un derecho fundamental, y por otro lado hacen que en un área que es particularmente importante que se conozca, se dé un seguimiento, haya una rendición de cuentas, como es la acción del Ministerio Público, pues que en esto haya una limitación, una taxativa tan clara. Entonces, para nosotros queda claro que el artículo 6, cuando dice toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo federal, estatal, municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que exigen las leyes, y en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Entonces, por un lado, hay una reserva que de ninguna manera es temporal, como dice este artículo sexto, sino que en el caso de las averiguaciones previas, digamos, salvo la del no ejercicio de la acción penal y con las limitaciones que ya se han señalado, pero una averiguación previa concluida con una consignación no podrá conocerse sino hasta que, digamos, el Ministerio Público no estará sujeto a ningún tipo de escrutinio, sino que será el juez, cuando termine de hacer el juicio, en su sentencia, que entonces se podrá dar a conocer la información, pero el Ministerio Público quedará totalmente sin ninguna responsabilidad en términos de transparencia. Ahora, ¿qué ha hecho el IFAI para resolver los casos de solicitudes de información sobre averiguaciones previas? Una vez que entró en vigor en enero este artículo 16 del Código General de Procedimientos Penales. Bueno, hemos tenido una discusión realmente muy, pues muy honda, muy rica, y bueno, pues la mayoría de los comisionados entendemos que no estamos legitimados para desaplicar este artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Podemos estar en contra de este artículo, podemos estar convencidos de que es algo que vulnera el artículo sexto constitucional, pero lo que no estamos legitimados, no somos competentes para hacer un control de constitucionalidad que permitiera decir: yo hago prevalecer el artículo sexto constitucional y mi interpretación original de la Ley Federal de Transparencia, y la aplico el Código de Procedimientos Penales. En esta posición, digamos, mayoritaria, lo que hemos hemos dicho que no estamos legitimados para hacer una, digamos, una inaplicación del Código de Federal de Procedimientos Penales que consideramos que viola la Constitución, pues lo que hemos hecho es ver de qué manera podemos hacer una lectura, digamos, consistente, sistemática, funcional de la Ley de Transparencia y este artículo 16 del Código de Procedimientos Penales. Y lo que hemos dicho es: tenemos una reserva en la Ley de Transparencia sobre averiguaciones previas, y lo que ha hecho el Código de Procedimientos Penales es limitar la posibilidad de que nosotros pudiéramos decir cuándo está concluida las razones que dieron lugar a la reserva de la información en averiguaciones previas, que nosotros hacíamos una interpretación, digamos, a favor de la máxima publicidad, y lo que está haciendo el Código de Procedimientos Penales es decir: pues no puedes hacerlo. Entonces, no solamente es en cuanto a lo que tiene que ver con digamos, las indagatorias que hace el Ministerio Público, sino también sobre aquellos servidores públicos que hacen la indagatoria, que para nosotros, los servidores públicos encargados de una averiguación previa, una vez que la averiguación previa estaba concluida, pues entonces la manera de rendir cuentas era que se diera a conocer el nombre del servidor público que había realizado y concluido la averiguación previa. Bueno, pues ahora la reforma a este mencionado artículo 16 es que tampoco se podrá rendir cuentas de parte de quienes son los que hicieron la indagatoria. Entonces, todo esto está señalado claramente, creo, en este párrafo, que está dentro de lo que es la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero además, como ya nos ha dicho Miguel, pues hay la posibilidad de una suplencia de la queja en el momento en que la Corte analice esta contradicción, o no contradicción, esta violación o vulneración del artículo sexto por parte del Código de Procedimientos Penales, de suerte se puede. Pero como no hay una posibilidad de suspensión de los actos de la reforma al 16, pues tendremos que aplicarla en esta lectura, digamos, que tratamos de que sea armónica, aunque claramente limitativa de nuestra interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Yo más tendría dos cuestiones creo haber estado en el instituto, que fue abogado, que en muchas ocasiones el derecho sigue al hecho, y a lo que tenía entendido, ya mi colega ya que lo hicimo, en el caso de las resoluciones de los recursos de revisión, las averiguaciones previas, que donde se ordenó la entrega de información, la Secretaría General de la República, el resto la desatendió, o la gran mayoría no las cumplió, y finalmente, bueno, lo pusieron por eso. El derecho siguiera un hecho que se estaba dando ya en la realidad, ¿no? Penosamente. Y la otra cosa que nos recuerda la Jacqueline, pues que este país es seguidor fielmente de Carpentier, quien decía que nunca perderemos la capacidad de sorprendernos, y así tenemos que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta la acción de constitucionalidad, la PGR en su momento presentó para lo de Querétaro y lo de Puebla en el materia de acceso, y ahora esta contradicción que siendo el mismo Congreso sin aprueba el artículo 6, ahora se ha de una prueba esta reforma, ¿no? Bueno, en un país donde están, no nos deja sorprender que un empresario hoy le indica al gobierno cómo se debe conducir la economía de este país, ¿no? Pero bueno, así somos y no tenemos por qué sorprender. Voy a dar la palabra ahora al doctor José Antonio Caballero Juárez, quien es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, actualmente es el director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, es investigador también del ESNI, el puro cosmista, no es una mesa. Entre sus publicaciones destacan el derecho al acceso a la información judicial en el 2006, el juez mexicano, los perfiles de los funcionarios jurisdiccionales de México en 2003. Doy la palabra y agradecemos la presencia al doctor José Antonio Caballero. Muy bien, muchas gracias. Gracias a quienes están conmigo en la mesa por estar aquí. Pensando un poco en algo que comentó Miguel al inicio, pues la mesa, de alguna manera, intuyo que casi todos vamos a tener opiniones muy semejantes. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es hacer algunos comentarios específicos y retomar algunos de los puntos. En relación con el artículo 16, para el acceso a la información, a la luz de la reforma. Artículo 6, ya se mencionó. Quisiera hacer algunas precisiones en cuanto a sus alcances y después ya haré comentarios muy específicos. Primero, el tercer párrafo dice que para efectos de la información pública gubernamental únicamente deberá proporcionarse una versión pública la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos, etcétera, etcétera. Sino, es una redacción además muy problemática porque genera absoluta impunidad en contra de una responsabilidad por una mala investigación. Y hoy por hoy tenemos un problema de procuración de justicia, es precisamente la deficiencia en la investigación. Gran parte de los apuntes, Miguel nos daba algunas estadísticas, en muy buena medida, para citar a otro investigador que hace este tipo de cosas, Guillermo Cepeda, diría, somos flagrantodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Si no pescamos a la gente en flagrancia, básicamente no estamos iniciando un proceso penal. Y esto básicamente nos está diciendo que no hay calidad en la investigación. Si no hay calidad en la investigación, una reforma como esta es una pésima noticia. Porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que, ahora, a pesar de que no hay calidad en la investigación, los ciudadanos no vamos a podernos enterar de en qué condiciones están realizando las investigaciones que no llegan a ninguna parte, ¿no? Ese es un tema bastante problemático. El siguiente. Hay variedad incluso dentro de la manera en la que se plantea. Por ejemplo, si la resolución de un ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables. Otra vez, pareciera que nos está reenviando a una información, pero no necesariamente dentro del espíritu en el que está redactado el párrafo. Por eso me parece también problemático. Los últimos dos párrafos yo los relacionaría con otro problema, y me estoy refiriendo al Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que haya ejercido la acción penal a quien no esté legitimado. Y al servidor público que quebrante, en ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a datos personales del inculpado, víctima o ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier otra persona relacionada o mencionada en la indagatoria. Ahí, otra vez, el problema que nos estamos enfrentando son reglas muy amplias, reglas que de alguna manera retrotraen o interpretan al revés lo que en mi opinión debería ser una correcta política de acceso a la información judicial o a la información, en este caso la dirección previa. Pero mi punto aquí específicamente es que esto también tiene que ver con el proceso. Es decir, una vez que las averiguaciones previas llegan al juicio, me parece que ahí hay un aspecto también muy importante en defensa de la publicidad de lo que ha sucedido dentro de la averiguación previa. La reforma del 18 de febrero del 2008 ya habla de un proceso absolutamente abierto de juicios públicos. Ese en términos generales me parece que lo habíamos interpretado de forma restrictiva, pero me parece que estaba ya en la Constitución, en el artículo 20, esa referencia a las audiencias públicas, me parece que alcanza para hablar precisamente del proceso público, y en ese sentido gran parte del acceso a esta información me parece que debe hacer directamente en el juzgado y debiera tener un acceso razonablemente restricto. Aquí hay una serie de un catálogo importante de excepciones, casos de familia, casos donde la víctima pueda ser afectada del delito, etcétera. No me quiero meter mucho más a eso. Bien, citar también un criterio de la Corte. La Corte ya se ha pronunciado de alguna manera en relación con estos casos, y la referencia es un asunto no jurisdiccional propiamente dicho, sino una investigación. Me refiero a Aguas Blancas. En Aguas Blancas tiene un criterio muy claro, les leo simplemente el rubro, pero esto nos puede indicar muy bien dónde estamos. Garantías individuales, derecho a la información, violación grave prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, la configura el intento de lograr la impunidad de las autoridades que actúen dentro de una cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento por infringir el artículo 6 también constitucional. Básicamente esto es, todas las averiguaciones previas que se inician y que no llegan a ningún resultado pueden también ser ocultamiento, puede también haber ahí complicidad, y hoy por hoy esta reforma lo que nos está diciendo es que los ciudadanos no tenemos ninguna posibilidad de revisar este tipo de situaciones. Me parece que con este precedente la Corte tiene buenas herramientas también para marcar un poco los efectos que pudiéramos tener aquí. Siguiente punto, el contexto de esta reforma. Me parece que tenemos una crisis de seguridad pública, eso sería absurdo tratar de negarlo, pero en ese sentido uno de los problemas más graves que me parece que estamos enfrentando es una desconfianza en nuestras propias autoridades. La ciudadanía tiene una desconfianza importante hacia nuestras autoridades. En este contexto, me parece que es una muy mala noticia que las autoridades den un paso adicional tratando de cerrar el acceso a que la ciudadanía pueda verificar que las autoridades efectivamente están haciendo un buen trabajo. Esto no lo veo como una buena noticia. Adicionalmente, se habla en ocasiones con excesivo purismo del respeto a los derechos, respeto a la presunción de inocencia, pero si ustedes abren en este momento el portal de la PGR, lo abrí hoy en la mañana, por ejemplo, estaba la foto de la persona que van a arraigar ahora, estaba la nota de que Noé Ramírez Mandujano ya obtuvo un auto de forma de prisión. Es decir, el manejo es completamente desigual, y aquí me gusta mucho la técnica que ha empleado el IPAI en muchos casos, donde primero comprueban que la información pueda ser pública por otras vías, y posteriormente simplemente anuncian a la autoridad que esto ya es público, que no hay ningún ruido, o que al menos la autoridad no tuvo ningún escrúpulo en su momento para dar a conocer la información. La calidad de la investigación, bueno, ya me refería a esto. El tema de en estas averiguaciones es importante también revisar qué es lo que hay. ¿Qué ustedes en el arraigo de esta chica representante del Estado de Sinaloa? Estuvo arraigado mucho tiempo, no hubo condiciones para incluso remontar lo que eventualmente pudiera ser un auto de forma de prisión. No es el único caso. Aquí otra vez estamos hablando un poco de qué tipo de herramientas estamos utilizando en la acción cotidiana de nuestro sistema de justicia penal, ¿no? Y otra vez, si no tenemos información clara, bueno, pues me temo que no tendremos buenas soluciones tampoco. Desde luego, ciertamente, cuando hablamos de delincuencia organizada, y ya lo mencionaste, tenemos probablemente que tener algún estándar específico. Ahí me parece que tampoco se puede establecer una regla abierta, pero esto me lleva precisamente a la idea siguiente. La regla 16 del Código de Procedimientos Penales es una regla general. Me parece que las decisiones sobre acceso a la información tienen que construirse caso por caso. Y para esto están las pruebas de ponderación, pruebas que están muy estudiadas dentro del derecho de acceso a la información, y en su caso, digamos, resolver los alcances y las condiciones en las que el acceso se va a dar. En ese sentido, entonces, me parece que la solución técnica es precisamente al revés, es no construir una regla general, sino establecer las bases para que se pueda dar un tratamiento caso por caso a este tipo de asuntos. Es difícil pensar que con una regla vamos a tener un resultado satisfactorio para todo tipo de cuestiones. Finalmente, muy relacionado con esos temas está el acceso a la información ya en el juicio propiamente dicho. Ahí hay una acción inconstitucional pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia ya desde hace mucho tiempo. Nuevo León, si ustedes ven el Código de Procedimientos Penales o el Código de Procedimientos Civiles, básicamente cualquier persona que se acerque a un juzgado puede revisar el expediente. Esto me parece una buena noticia en términos generales. Claro, tiene algunos matices, digamos, la política transparente del Estado de Nuevo León. Podríamos comentarlo en su momento, pero no es de esta materia. Lo cito porque cuando estamos hablando de este tipo de procedimientos, necesariamente tenemos que ver su resultado eventualmente frente a un juez. La idea de... Bueno, pues no diría mucho más. Simplemente para concluir, hay dos casos internacionales que pudieran citarse a propósito de esto. Uno es el Department of Justice contra Tax Analysis. En ese, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos decidió que el acceso a las investigaciones, en este caso los archivos del FBI, no es absolutamente irrestricto. Es decir, no puede haber una idea de confidencialidad abierta a todo lo que esté en un archivo de una agencia investigadora. Se reconoce desde luego el sistema de información previa o de una investigación criminal, pero este sigilo necesario no se construye como una regla abierta, sino que tiene que justificarse incluso casos. Y el segundo es Worldwide Point contra el Reino Unido contra la Comisión Europea, este es el Tribunal Europeo, y aquí básicamente el Worldwide Point había solicitado conocer los resultados de una investigación ecológica que fue contra Irlanda y se había rehusado a dar esta información. Esta resolución y cuáles son las razones por las que es conveniente o es en interés público ponderar a favor de este tipo de resolución. Y sería mejor. Gracias. Damos gracias al doctor Antonio Caballero por sus comentarios. Perdón, al inicio se nos olvidó también comentar que realmente este evento es organizado por la Fundad Psicoanálisis, que fue quien coordinó a todos los convocantes de la UNAM, del IFAI y del INFO, fue Fundad, digamos, que nos hizo posible juntar a las personas que hoy ponen en la tocan. Creo que el análisis que se hace se incorpora una cuestión muy, muy importante, es lo de, primero, que se abra la posibilidad jurídica de que pueda ser información pública, pero esta cuestión de los casos por casos, creo que es una cuestión muy interesante. En el Info de este artículo pasado, tenemos la posibilidad de hacerlo público, pero siempre nos realizamos caso por caso, con la prueba de daños que trae, creo que es muy importante, o la prueba de interés público también en su momento permitiría esta cuestión, pero lo interesante o lo importante es que esté la posibilidad de hacerlo público cuando se pueda. Y esta cuestión que, digamos, sigue sucediendo en nuestro país, en nuestro país, de que a veces lo público se reserva, entonces ha tocado casos en que hay solicitud de información y se reserva la información cuando esta ya es pública. Nos pasó con el patrón de afiliados de un partido, que lo reservaron y estaba en su propio portal de internet, pero bueno, así somos, ¿no? Insisto. Y como decía Luis, es lo que hay. Voy a dar la palabra al maestro Jorge Isla, quien es abogado por la UNAM. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, se ha desempeñado como abogado asociado en la prestigiada firma de abogados Sherman, con sede en Nueva York, Estados Unidos, se ha desempeñado también como director editorial de contenidos de política y gobierno en los noticieros de TV Azteca, como consultor jurídico de la presidencia de TV Azteca, y a la fecha es director jurídico del Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. En la UNAM es profesor titular por oposición de Derecho Constitucional, profesor fundador en la materia de Derecho a la Información, fundador de esta materia en la Facultad de Derecho de la UNAM, de Derecho a la Información, haberse desempeñado y lo digo brillantemente como abogado general de nuestra máxima casa de estudios. en el periodo de Juan Ramón de la Fuente, y también se desempeñó como representante negociador del Grupo Oaxaca, como ustedes saben, de las ONGs dedicadas al estudio, al impulso de la creación de leyes y acceso a la información, y fue ante el Congreso de la Unión el representante para la redacción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Como se dan cuenta, pues tenemos un especialista en la materia. Que es la palabra nuestro papel. Muchas gracias por esta generosa presentación. Muy buenos días a todos y a mis colegas de mesa, pues también muy buenos días para reflexionar sobre estos temas que me parece son muy relevantes porque nos invitan a pensar cuáles son los alcances, pero también cuáles han sido las reacciones institucionales que se han ido generando a lo largo de estos años, una vez que hemos visto cómo se ha ido implementando el tema de la transparencia y el acceso a la información. Esta reforma legal que fue recientemente aprobada no es sino una reacción institucional de actores interesados en tal vez defender o tal vez proteger o especulando promover el tema de derechos sustantivos relacionados con la transparencia y el acceso a la información, uno de ellos también el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Bueno, claramente este es un derecho sustantivo, un derecho humano fundamental, reconocido ya por nuestra Constitución. Sin embargo, este derecho tiene limitantes y estas limitaciones, estas restricciones, son derivadas de otros derechos que están tutelados con una misma jerarquía. Como se ha comentado en la mesa, el día pasado se presentó esta controversia, de la reforma del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales con respecto al tratamiento que se otorga esta instrucción en relación a las averiguaciones previas. Algunas preguntas. ¿Qué efectos tiene esta decisión plasmada en la legislación para nuestro sistema legal e institucional de transparencia y acceso a la información? ¿Quién se beneficia del requerimiento de información sobre averiguaciones previas? ¿Quién se beneficia que la información no se otorgue? ¿Qué derechos se restringen y limitan con estas nuevas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales? Aquí me parece que hay una permanente lucha entre los términos, criterios y principios de máxima publicidad versus privacidad. Me parece que aquí lo primero que hay que considerar jurídicamente es los alcances de la fracción primera del artículo 6 constitucional, en donde se contempla que toda la información en posesión del Estado mexicano es pública y que esta solamente puede ser reservada temporalmente, si dicha posibilidad está contenida en las leyes y a su vez se fundamenta en una razón de interés público. Esta misma razón y esta misma fracción establece que para interpretar este derecho siempre deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. El mismo artículo de nuestro máximo ordenamiento establece en su fracción segunda que la información referente a la vida privada y los datos personales será protegida por el Estado. Creo que no se requiere de mucha ciencia para entender ambos alcances de este mandato constitucional. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en su fracción tercera, en su artículo 14, reconoce como reservada la información correspondiente a las averiguaciones previas. Aquí entrando en materia y yendo directo al tema que ha generado controversia. Nada más dice averiguaciones previas. La ley no hace mayor distinción, lo que particularmente me parece a mí un error, pues no señala de manera precisa el Estado que deben guardar las averiguaciones previas para ser clasificadas como reservadas, averiguaciones en curso o averiguaciones en reserva o concluidas. Creo que aquí se deriva en buena medida el problema de interpretación que se ha tenido sobre este tema. Esto nos envía al artículo 6 de la ley, en donde se especifica claramente que en la interpretación de la ley, y volvemos al mismo círculo, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad. Si yo comparo el alcance del mandato derivado de esta disposición legal con otra disposición similar en la materia, pero en el Distrito Federal, encontraremos que hay una clara distinción. Por ejemplo, en la Ley de Transparencia del Distrito Federal es muy diferente esta disposición, en donde se establece, en el artículo 27, fracción séptima, que la información reservada de las averiguaciones previas en trámite. Se reserva, pero aquí dice averiguaciones previas en trámite, lo cual no lo establece la legislación federal. De tal manera que los contenidos y alcances de interpretación que tienen unos comisionados en el ámbito local en el Distrito Federal con los comisionados en materia federal, pues claramente es muy diferente, porque unos sí tienen la precisión legislativa de que solamente hay averiguaciones previas en trámite, ya saben lo que tienen que hacer. El legislador, al haber establecido en reserva de información averiguaciones previas, dejó para que los comisionados en el ámbito federal tuviesen que interpretar, y la propia ley reconoce esta figura con los alcances de interpretación. Así pues, las averiguaciones previas que hayan causado Estado, por la razón que sea, deben ser de acceso público, salvaguardando la información confidencial que la misma ley establece en los términos del artículo 4. La falta de precisión semántica y adjetiva en la clasificación de la ley federal ha provocado un conflicto de interpretación, yo creo que entre el IFAI y la PGR. Cada una de estas instituciones ha defendido su postura y lo han hecho tutelando, protegiendo y promoviendo en base a sus facultades derechos fundamentales. Aquí son derechos fundamentales de apertura, transparencia y acceso a la información, y por el otro lado, derechos fundamentales de intimidad y privacidad. A mí me parece que lo difícil en los alcances de interpretación es poder jerarquizar derechos entre sí. Creo que es muy válida la observación que nos hace el doctor Caballero al decir son caso por caso. Efectivamente, porque aquí tenemos dos derechos que están sujetos a la tutela efectiva de la institucionalidad sobre este tema. Si bien es cierto que la Corte es la única instancia que puede interpretar y revisar los alcances constitucionales tanto de la transparencia, el acceso a la información y la privacidad, creo que esta situación pudo subsanarse en su momento en la creación del Reglamento Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, por el contrario, el artículo 28 de este ordenamiento, en relación con el artículo 45 de la ley, otorga a los comités de información la facultad amplia de establecer criterios específicos de clasificación, como reservado o confidencial, dependiendo del caso. Si el legislador federal fue omiso para precisar los alcances de una disposición y ante las constantes contradicciones entre una dependencia y otra sobre los criterios de clasificación, el reglamento podría ser o debió de haber sido el primer paso que nos pudo ayudar a identificar este tipo de reservas de información para no dejar duda en la actuación del acto de autoridad mediante el cual se está reservando la información. Una segunda fase o una segunda etapa me parece a mí que era muy importante ir fortaleciendo, y que de hecho lo hizo el IFAI, fue a través de ir creando precedentes en las resoluciones que iban adoptando para establecer principios de máxima publicidad versus derecho a la intimidad o derecho a la privacidad cuando estuviese de por medio las averiguaciones previas. El IFAI ha orientado sus decisiones para garantizar la transparencia y el acceso a la información siguiendo el principio fundamental de máxima publicidad. Este principio atiende en buena medida el espíritu de las mejores prácticas internacionales que se dan en la materia. Por su parte, la PGR es la única institución pública que ha desacatado sistemáticamente las resoluciones del IFAI, según declaraciones del comisionado presidente, Lujambio. La probable justificación de esta situación es que la Procuraduría ha actuado en protección de derechos de privacidad, buen nombre, prestigio a las personas, presunción de inocencia o del debido proceso de ley. No se puede omitir que las solicitudes de información sobre averiguaciones previas se refieren principalmente a impedir la existencia de indagatorias en contra de individuos, lo que no puede significar un atentado contra la intimidad, ya que los datos personales no son reservados, sino son datos privados, si atendemos el criterio constitucional que está en la fracción segunda del artículo 6, según lo dispuesto también por la propia ley de transparencia. Para estos propósitos, realmente creo que ya no importa la terminología, de cualquier manera los datos personales están protegidos tanto por el mandato constitucional como por la ley específica, aunque claramente está pendiente una ley en materia de datos personales. En concordancia con el criterio señalado, el buen uso de la información relativa a las averiguaciones previas, el cual eminentemente debe respetar la secrecía de los datos personales, no puede tener otra finalidad más allá, y creo que muy importante, de aspectos estadísticos, de variables de información institucional, de comprobación de trabajo, de identificación del cumplimiento de responsabilidades realizado por la Procuraduría, ni más ni menos el monopolio del ejercicio de la acción penal que lo tiene reservado el Ministerio Público, y que se ve plasmado en este tipo de actuaciones, se nos está reservando esta información. A mí me parece muy delicado. El uso de esta información efectivamente se verá afectado con la reserva por periodos largos y también, yo diría, discrecionales. Pues una vez concluida la averiguación previa, esta seguirá siendo catalogada como información reservada, por lo menos por 3 años o hasta 12, según lo establezca la reforma en comento. Esta situación puede generar problemas para que se accionen medidas a favor de la seguridad, a favor del acceso a la justicia, a favor de aspectos sustantivos que tienen que ver con el debido proceso de ley. Yo creo que se requiere información para la toma de decisiones que sean contundentes y que sean efectivas. Por esta razón merece especial atención la situación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emprendido un ejercicio, una acción de inconstitucionalidad a fin de que se pueda resolver la interpretación y los alcances de esta nueva disposición. Yo quisiera agregar que, si bien es cierto, este tercer párrafo es muy sensible para los efectos de transparentar el ejercicio de la actuación de la autoridad con relación a las averiguaciones previas, me parece que el segundo párrafo también es muy contundente y, si me permiten, lo quisiera rápidamente comentar. Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor, la víctima u ofendido, su representante legal. La averiguación previa, así como todos los documentos independientes de su contenido, naturaleza y los objetos registrados de voz e imágenes, cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. Bueno, esta es la materia sustantiva con la cual nosotros podemos entender si tiene elementos y calidad para que procedan las averiguaciones previas o no. De tal manera que no vamos a poder tener capacidades de fiscalización, de observación y de escrutinio sobre los elementos técnicos que se derivan de la actuación del Ministerio Público, porque le están reservando única y exclusivamente, como lo dice la propia ley, para las partes y su representante legal. Y al tercer párrafo, bueno, ya nos habla con mucha generosidad de que a efectos de la información pública y las derivaciones que están muy controvertidas. A mí me parece que el segundo párrafo también es muy controvertido y que es contundente al afirmar y especificar que es únicamente los que tienen parte en este tipo de procesos. Ante la situación de esta confrontación interinstitucional que se ha dado con los criterios entre el IFAI y la PGR, por esta interpretación del artículo 14 de la ley de transparencia y del artículo 16, me queda la impresión que esta reforma simplemente formalizó en derecho lo que en la vía de los hechos ya se venía generando y ya se venía haciendo. Me llama la atención que también un mismo Congreso, por un lado, reconoce la estatura constitucional de la transparencia y el derecho a la información, el derecho al acceso a la información, y por el otro lado limita o restringe este derecho que es reconocido ya por la Corte como una garantía individual y también como una garantía social. Esta reforma me parece que adolece de una serie de problemas que en un principio pueden parecer pequeños, pero que si no se resuelven en este momento pueden generar otro tipo de consecuencias. Yo quisiera decir uno que creo que en la mesa no se ha tocado, y me parece que esto tiene que ver con algo que llamamos legislaciones paralelas. Me parece que el gran riesgo de esta reforma, independientemente de las valoraciones, la implementación y los alcances que tiene, es que esta sea la puerta para que se deriven en el futuro nuevas legislaciones paralelas, que a través de otros instrumentos se empiecen a legislar restricciones de transparencia y de acceso a la información. Y dejemos debilitado a una de las instituciones que hoy merece tener todo el apoyo de la ciudadanía en su confianza y todo el apoyo institucional del Estado, que pueda ser nuestro mejor garante en nuestro legítimo derecho de conocer qué se hace con el dinero público, qué se hace en la función pública y qué se deriva de toda la cosa pública en donde hay funciones sustantivas y responsabilidades. El tema pues, se resolverá en el caso jurisdiccional, pero se resolverá como caso único sobre un tema específico. A mí me parece que a futuro se debe de ver la manera de que este tipo de legislaciones no sean la moneda de cambio para que nuevos gobiernos con congresos a modo tengan la posibilidad de restringir un derecho que pensé que ya había sido alcanzado y que está universalmente reconocido a favor de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al maestro Jorge Islas, digamos, nos llama, creo que con la atención, y habría que tener las prevenciones necesarias para este tipo de legislaciones paralelas, no vayan a empezar, digamos, a caer en cascada, con un efecto, digamos, a partir de eso. Creo que también por eso la acción de seguridad retoma, digamos, muchísima importancia, y el darle, digamos, el seguimiento y el acompañamiento. La misma creo que será una tarea fundamental para los que estamos interesados en este tema, no solamente los órganos delante, sino las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, con el objeto de poder, digamos, aclarar esta cuestión y dar esta posibilidad de acceso. Y creo que se vuelve a repetir esto que es muy importante y que habría que mandar ese mensaje, que se habla del acceso a todos los derechos previos, pero con un justo análisis antes de qué información se va a poder acceder, este asunto de caso jueves diciendo que un caso es un caso y otro caso es otro. Y lo cual, digamos, estamos siempre de acuerdo con eso. Voy a dejarlo hasta aquí. Hay una serie de tarjetitas que se distribuyeron, no tengo ninguna pregunta hasta el momento, no sé si están ahí, las leería y les pediría al solución, si no, pues las voy distribuyendo, que los tres abogados de la mesa, doctor Carbonell, perdón, si los tres, digan si la resolución tomada por la mayoría del IFAI el miércoles pasado respecto de aplicar el artículo 16 del código en lugar de la ley de transparencia estuvo bien esa resolución. Se la voy a dejar al doctor Carbonell y luego voy a subir. Bueno, yo creo que lo dije antes de empezar y en privado, digamos, no tengo ningún problema en decir públicamente que, digamos, si a mí me hubiera tocado votar ese día, como comisionado de fallo hubiera votado con la mayoría, dando desde luego un desacuerdo, como ya lo dijo Jacqueline con el fondo, pero el IFAI no es órgano controlador de la constitucionalidad, no puede desaplicar una ley. Creo que si lo hiciera estaría minando sus bases de legitimidad, entonces la crítica sería pues en sentido exactamente inverso, ¿no? Es decir, comisionados del IFAI vengándose en la ley, en fin, creo que es complicado. Había una posibilidad que entiendo que se dio en el debate sobre, eso es una técnica argumentativa, digamos, muy explorada, que es la técnica de seleccionar la norma aplicable. Efectivamente, si tienes el Código Federal de Procedimientos Penales, que es la ley de transparencia, el intérprete tiene que decir cuál es la norma aplicable al caso. Y ahí, sin embargo, también me parece que le asistía la razón a la mayoría en el sentido de que, digamos, si hay dos normas aplicables que son contradictorias, hay una serie de reglas específicas para solucionar eso que técnicamente se llama una antinomia. Y una de esas normas es la norma de la, digamos, de la ley posterior, la ley más reciente en el tiempo, que era la conducente. Además, si se aplica otro criterio de solución de antinomias como el de la ley especial, la ley que es más específica, en contraposición a la ley general, me parece que aquí también la razón le cabía a la mayoría, puesto que aquí hay en el Código Federal de Procedimientos Penales hay una mención específica de averiguaciones previas más recientes. En fin, yo estaría en ese sentido con la mayoría, aunque desde luego como ciudadano en mis ratos libres también firmaría un amicus curiae dirigido a la Corte pidiéndole que declare la inconstitucional. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, dice, no viene dirigida a nadie, entonces si usted considera conveniente señalar en una normatividad general como es el Código Federal de Procedimientos Penales incorporar el término de lesión pública para el caso de la información solicitada relacionada a las averiguaciones previas. Bueno, que sí. Entonces, se va a dejar el doctor José Antonio Caballero. En un momento dado, digamos, los niveles de especialización de alguna regulación pueden requerir, digamos, algún lineamiento específico. Les diría un poco esto, no tanto, por ejemplo, en la averiguación previa veo algunas razones, pero donde las veo más es en procesos judiciales. Los procesos judiciales requieren una regulación muy específica de acceso a la información y no se derivan exclusivamente todo el debate sobre acceso a la información pública. También hay reglas procesales, el principio de publicidad es un principio procesal. Ahí estaríamos justificando, digamos, una serie de reglas muy específicas que normalmente pueden llegar a coincidir en términos generales con el acceso a la información pública o con las discusiones de acceso a la información pública, pero que tienen algunos otros elementos. Simplemente para cerrar, no solo la acción de inconstitucionalidad es viable en esto, aquí cabe el amparo, y el amparo cabe fácilmente, es un medio muy, muy simple, digamos, para poder empezar a impugnar y empezar, vamos a decir, a erosionar ese planteamiento siempre y cuando los jueces del distrito compren el argumento, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, contra la resolución en un momento dado de que tomó el pleno del IFAI, en su momento esa resolución puede ser recurrida también a través del amparo, aunque yo pienso que el amparo se puede interponer desde el momento mismo en que la PGR invoque el artículo 16 para la Me han llegado dos tres preguntas más, una es casi un cuestionario, pero pregunta, me imagino que es afirmativa, pero pregúntenle si apoya cada uno de los ponentes la acción y constitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en concreto, con la afirmativa. Y en todo caso, ¿cuándo habría de darse la respuesta de la Corte? Esto es una cosa incierta, ¿no? No hay este plazo para las negociaciones. Luego, ¿quién presentó la iniciativa de la reforma al artículo 16? ¿El PAN? ¿El gobierno? ¿Quién? Fue el Ejecutivo, ¿no? Como hemos entendido, fue el gobierno federal ejecutivo. Y dice, suponiendo que estas reformas obedeciesen a proteger a funcionarios públicos, ¿cuál es la posición del IBAI respecto a ello para desentender? Para entender su posición con respecto a la razón de ser la cual experimentan con la información. Finalmente, ¿cuál es la posición del país sobre este asunto? Sí, la posición nuestra es que, bueno, pues así está la norma y sí, ya, como ya dije, tenemos nosotros que aplicar esa norma, aunque estamos ciertos que todo servidor público debería estar sujeto al escrutinio de la sociedad, ¿no? En este caso, pues, la letra específica del artículo 16 dice que el servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará a procedimiento de responsabilidad. Y le está ahí diciendo que pues, no pueden dar la averiguación previa ni tampoco los nombres de quien hizo la indagatoria. Pues muchísimas gracias ya a todos, agradezco a todos los panelistas su participación y bueno, daríamos un pequeño receso de 5 minutos simplemente para que los ponentes de la próxima mesa y Miguel Pulido, que será el moderador, nos acompañen. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la siguiente mesa. Somos tan transparentes que estamos dejando los personalizadores en su máxima expresión de la transparencia. Bueno, las personalidades que nos acompañan en esta segunda mesa de análisis son ampliamente reconocidas, probablemente no necesiten presentación. Los presentaré brevemente de derecha a izquierda. Nos acompaña el doctor Juan Pablo Guerrero Amparán, la doctora Irma Sandoval, nos acompaña el licenciado Arely Cano y el licenciado Luis Miguel Cano López. Para dar inicio a esta segunda mesa, me permitiré leer un breve extracto de la semblanza de la licenciada Arely Cano, a quien le daré la palabra en primer término, solo por una cuestión de estricto orden alfabético, que es como he acomodado las presentaciones. Ella es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diplomados en Derecho Electoral Mexicano por la Universidad de Jalapa, en responsabilidades de los servidores públicos por el Instituto Nacional de Administración Pública, Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre otros cursos y seminarios, la licenciada Arely Cano Guadiana ha cursado el de Ciencia Penal y Política Criminal en el umbral del siglo XXI del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Procuraduría General de la República, homenaje al Código Civil en 1928, en el 70º aniversario de la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho y el curso electrónico del Instituto Electoral del Distrito Federal. Como es de todos sabidos y del dominio público, hoy día es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y sin más preámbulo le doy la palabra. Bueno, gracias, Miguel, y saludos a la mesa y al público que nos hace el honor de acompañar con estas reflexiones que se hacen sobre el tema del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Bueno, antes de entrar en sí al análisis de lo que implica ese artículo, sí quisiera compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en el InfoDF y que está relacionada con el tema que nos ocupa, pues porque también tenemos injerencia sobre la postura que tiene que tener el Info cuando pide solicitudes de información en materia de relaciones previas. Realmente no hace una distinción con relación a la legislación federal. Lo que sí

deficiencias de técnica legislativa que se permea dentro del artículo 16 constitucional, pero hay dos datos importantes que sí sobresalten. Es en el caso de que aquellas averiguaciones previas, que es el tercer párrafo, del ejercicio de la acción penal se ordena su publicidad para efectos de acceso a la información pública, siempre que haya transcurrido un plazo igual a los de prescripción de los delitos de que se trate y de conformidad con la normativa aplicable. Bueno, se considera que evidentemente que hay una confusión por parte del legislador en el que, si bien establece una norma general, es decir, ahí es para todos los delitos no menor de 3 años y mayor de 12 años, sí deja de lado lo que establece el código penal para cada delito. Ahí, una vez analizado el Código Federal Penal, que se establece en los artículos 100 al 115, que la prescripción de la acción penal tiene un tratamiento distinto para aquellos delitos que merecen una multa o bien aquellos que merecen una pena privativa de libertad o alternativa. Me parece que aquí el legislador tampoco hace una distinción clara, sino que hace una norma genérica de considerar aquellas averiguaciones previas del ejercicio de la acción penal. El otro aspecto, pues es evidentemente algo que ya se ha señalado, que se trata del penúltimo párrafo de esta reforma, donde dice que el Ministerio Público no podrá proporcionar la información una vez que haya ejercitado la acción penal. Evidentemente deja tan abierta la posibilidad de que todas las obligaciones que eran consignadas, pues no da forma que se publicite, y una vez que se hace el conocimiento del juez, esta averiguación previa lo deja tan abierto que nadie podría tener acceso a la información pública, al acceso a averiguaciones previas. Se comentaba aquí el dato curioso de que son los legisladores los que promueven el texto constitucional y son los que promueven ahora esta reforma. Pues yo no me quedaría no solamente son los mismos legisladores, sino uno ve las consideraciones que ellos emiten al momento de redactar el artículo sexto constitucional. Ahí sí fueron bastante congruentes, me parece, y decían sus argumentos que la idea de incorporar el principio de publicidad al sexto constitucional era precisamente romper con esas concepciones patrimonialistas que existían por parte de los servidores públicos. A contrario de lo que se establece por parte de los legisladores en este dictamen, pues es precisamente que ellos están conscientes de garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información pública, pero ellos manifiestan que ha habido un abuso del ejercicio de este derecho y sustentan la motivación de su reforma en que pues ha habido periodistas, se ha enfatizado un periodismo amarillista con fines políticos, lo que implica o lo que obliga a estos legisladores obviamente a reformar esta ley procesal. Me parece que bueno, no son los argumentos sólidos pues para llevar esta reforma que evidentemente transgrede el principio de máxima publicidad. Hay otra referencia en el segundo párrafo del artículo 16, donde establece que los expedientes y averiguaciones previas únicamente tendrán derecho las partes involucradas, es decir, el presunto viciado, o la víctima, el ofendido, y esta referencia ya existía en el Código Federal de Procedimientos Penales, pero le agrega que yo creo que aquí que el legislador a propósito y con toda la intención duda de la propia interactividad que tiene la norma al incorporarle el calificativo de especialmente reservado. Bueno, y rompe, ahí comentaba yo, con cualquier técnica legislativa, pues porque todas las normas del principio deben ser claras y precisas. Bastara, aún sin estar de acuerdo con ello, que se dijera que la información está reservada, a decirle el calificativo de estrictamente reservado. Y bueno, aquí se comparte evidentemente la reforma a propósito y a modo de lo que implica esta nueva consideración. Hay otro dato que me parece que no se ha tocado en la mesa, y que esta reforma no solamente contraviene la parte dogmática que llamamos los abogados de la Constitución, donde se contempla la serie de garantías individuales que tienen todas las personas. Se parte de que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano y por tanto tutelado de garantías individuales. Y bueno, esto costó mucho trabajo reconocerlo, y reconocerlo a todos, inclusive a la Suprema Corte de Justicia, desde que se implementó la reforma de 1977, pues la propia Corte daba retrocesos y avances en cuanto a su interpretación. dijo que no era una garantía individual, porque está reservado en principio a los partidos políticos. Posteriormente revira su concepción en el caso, ya se señaló en el mes anterior, del caso de Aguas Blancas, donde revira y dice que evidentemente se trata de una garantía individual, porque pues lo que se trata es de evitar que los gobiernos en general del Estado pues de información oculta, manipulada. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, me parece que no solamente contraviene la parte dogmática, la parte de tutela de garantías individuales, en este caso el texto constitucional, sino también con esta reforma, al incorporar la estrictamente reserva de la información en averiguaciones previas solo a las partes involucradas en su momento en la tramitación de esta averiguación, pues la toca, y que es una parte fundamental que también lo invoca la acción de constitucionalidad que promueve la Comisión de Derechos Humanos, que es la parte de atribuciones, que es la parte orgánica de la Constitución, en el cual deja o invade el ejercicio de atribuciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si entendemos así la redacción del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues implicaría que la Comisión, siendo un órgano constitucionalmente autónomo con facultades expresas de defensa de los derechos humanos, pues estaría violando en principio este derecho. Bueno, y finalmente compartimos desde el mismo DF el contenido de la acción de inconstitucionalidad. Y realmente nos preocupa que esto se convierta en un referente para los órganos locales que quieran, obviamente, reformar estos artículos del Código Federal de Procedimientos Locales sin ver la perspectiva, sin ver la referencia del marco normativo. Ahora, suele pasar que cuando se reforman particularmente algunas disposiciones en materia de acceso a la información pública, pierden de vista el contexto normativo, no solamente en esta materia, en muchas otras materias, que se trata, si bien, pues vamos primero a dar apertura total y después, cuando van a reformar normas específicas, pierden el contexto de lo que está considerado ya en otras leyes, como por ejemplo en el caso de ley de acceso a la información pública federal, o bien las leyes respectivas que dan competencia a otros órganos constitucionalmente autónomos, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, finalmente, me parecería importante sí compartir estos criterios y sí partir, sí distinguir aquella información que ya está concluida, como son las averiguaciones previas consignadas, aquella averiguación previa que se reserva por determinado momento y que no, el Ministerio Público en ese momento no tiene los elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado. Entonces me parece que sí transgrede evidentemente el artículo 6 constitucional, atenta con el principio de publicidad, que bueno, ya ha habido avances relevantes tanto a nivel local como a todos. Bueno, esto sí dejaré de sus comentarios y bueno, muchas gracias, enhorabuena por esta reforma. Por esta acción de inconstitucionalidad que se promueve a esta reforma que trata de ser constitucional. Agradecemos a la comisionada Delicano. Sin duda, el contraste entre lo que está sucediendo en el ámbito local y en el ámbito federal puede ser justo una de las vías de interpretación y de conducción en estos momentos. Por esa razón, y abusando de que mi colega Luis Miguel Cano es también compañero de casa, haremos una excepción al seguimiento al orden alfabético para escuchar la participación de Juan Pablo Guerrero Amparán, quien es comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información desde 2002 y ha pedido que no leamos su, por más corta que tratamos de hacerla, larguísima semblanza curricular. Juan Pablo. Gracias. Yo estaba muy tranquilo. Cierto, quiero escuchar a Miguel Cano, dada la lucha del nombre que hemos puesto. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes una otra visión dentro del IFAE sobre el mismo tema. En primer lugar, bueno, agradezco por supuesto la iniciativa de esta reunión. Que hubiera sido tal vez mejor organizar de forma distinta para promover realmente un debate que no tuvimos en la primera sesión, y es probable que ahora tampoco lo tengamos, pero que todos somos tan respetuosos de los puntos de vista del otro. Pero el debate, por lo menos el que nos anima en el seno de Vital, es siempre respetuoso, y me parece que exhibe la naturaleza necesaria en un cuerpo colegiado, que es que haya una posición diversa, plural, en torno a diversos asuntos, de forma tal que se consigan equilibrios en estos procesos deliberativos y resolutivos. Lo primero que quiero tocar con relación a la reforma al código es qué pasó, porque nos pasó desapercibida. Bueno, pasó que ante la experiencia que habíamos vivido en el pasado con relación a una reforma de letra chiquita en una ley, reglamento interior del Tribunal de los Contenciosos, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establecía como nueva facultad de este tribunal la posibilidad de revisar las resoluciones del instituto, y al verlo también desde de casualidad, pero lo vimos, hicimos tal llamada de atención desde el punto de vista institucional a la opinión pública y a los legisladores que hubo una reconsideración. Bueno, a sabiendas, esta reforma se pasó por debajo de la mesa sotto voce. Incluso la atención, si se le puede decir, que se tuvo con uno de los comisionados fue cuando esto ya estaba pues prácticamente en proceso de aprobación por parte del Senado, y a los dos días pasó la Cámara de Diputados, con lo cual no hubo la oportunidad de, me parece, hacer saber a los señores legisladores, en su mayoría, me queda claro, claramente autores, convencidos autores de la reforma constitucional un año antes, más, a hacerles saber que estoy en contra de lo que con tanta convicción y compromiso habían apoyado un poco tiempo antes. Es un hecho, pero desde el punto de vista institucional falló en Vital, porque no vimos más que cuando era demasiado tarde que se había llevado a cabo esta reforma. Es nuestra tarea no evitar esto, porque no tenemos de ninguna manera esa capacidad, pero sí llamar la atención a los responsables de este tipo de reformas, a saber, los señores legisladores, de las implicaciones de estos cambios, cosa que no hicimos, sino muerto el niño en este caso. No me voy a extender sobre los criterios interpretativos en el tema de derivaciones previas del instituto. A grandes rasgos ya fueron descritos por mi colega Jacqueline, pero obviamente en un tema tan complejo siempre hay votos o posiciones particulares, y también hay inconsistencias. Pero digamos que en la línea resolutiva efectivamente ha sido que a partir de diversos estados o estadios que puede tener la obligación previa en cuanto a su tramitación, es o no procedente el acceso. Muy en línea con lo que nos escribía aquí mi colega del Distrito Federal, el criterio puede ser que en averiguaciones previas que se han sido consignadas procede el acceso a inversión pública. Los votos particulares vienen en los alcances de la inversión pública, pero no entro en ese detalle. En averiguaciones previas que dictaminan el no ejercicio, la resolución también ha sido de inversión pública, aunque hemos tenido una mayor confrontación. En mi opinión, la entrega de la versión pública debe incluir el nombre del indiciado, por lo que ya nos explicaba el doctor Carbonell con relación a la presunción de inocencia. Pero mis colegas han resuelto que eso mina el buen nombre de los indiciados y han recurrido al criterio de el interés público cuando se trata de figuras públicas. Yo he estado en contra de ese criterio porque el concepto de interés público como valor de ponderación para el acceso a la información no está previsto ni en la ley federal ni en la constitución. Sí está el principio de máxima publicidad, pero yo no he favorecido esa interpretación, sino simplemente el hecho de que la obligación previa está concluida, dictaminó el nuevo ejercicio y se prevé, sin menoscabo de la presunción de inocencia, la publicidad, protegiendo de su vida íntima, la intimidad vía privada de cualquier persona ahí mencionada, pero no el nombre de quien generó la investigación. En averiguaciones previas en trámite y en averiguaciones previas en reserva, sin ambigüedad y por unanimidad, hemos favorecido la clasificación como reservada. La discusión que tuvimos el miércoles pasado en buena medida fue teórica y ahora tengo oportunidad de explicar las posiciones de la minoría. Pero subrayo que fue teórica porque la PGR no cumple las resoluciones del Instituto en materia de relaciones estrechas. Simplemente no las cumple. Las cumplió. Hay varias resoluciones que establecen entrega de dictámenes o pliegos consignatorios en versión pública y se cumplió. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Cuando llegó a la presidencia Felipe Calderón y cuando fue designado procurador Eduardo Medina con el equipo de sus procuradores que conocemos, particularmente Juan de Dios Castro, siempre dubitativos con relación a hacer rendir cuentas a los agentes del Ministerio Público. Entonces, sí hay un cambio significativo en el cumplimiento de elecciones en cuanto a las resoluciones de elecciones previas por parte del actual gobierno. Primer punto importante. Y segundo, ¿cuándo viene ya dentro de este sexenio cuando se constituye el elemento que hace que no haya ninguna posibilidad de cumplimiento de estas resoluciones? Concluyen dos sucesos. Por un lado, en una de las denuncias del instituto, la función pública, en forma extraordinaria, determinó que no haber otorgado acceso a un comisionado al momento de sustanciar el recurso de una evaluación previa sobre la cual había mucha información de carácter público, era claramente violatorio de la ley federal, impuso una sanción de destitución del Ministerio Público que impidió este acceso. El expediente era del accidente del helicóptero en donde desgraciadamente perdió la vida un secretario de Estado de Seguridad Pública. Ante esa resolución de la función pública y solicitudes relacionadas con amigos de Fox y los hermanos de Fiesta, la Procuraduría marca con toda contundencia su batalla jurídica, luego legislativa, en contra de otorgar acceso a averiguaciones previas. En otras palabras, hay un contexto político claramente impulsado por la opacidad y la resistencia a la rendición de cuentas, que desde mi perspectiva explica esta serie de acciones que lleva como último recurso, aunque no todo está dicho por fortuna, a la reforma del Código Federal de Procedimientos Penales. Por eso, en buena medida, la discusión que tuvimos el miércoles pasado pues era teórica, porque de todos modos, por buen tiempo atrás acreditado, la PGR no cumplía con estas resoluciones. Cuando sale de la Secretaría de la Función Pública el primer secretario designado, Germán Martínez, y junto con él sale Juan Marcos Gutiérrez, la Función Pública también cambia claramente su actitud de seguimiento a las denuncias que venía interponiendo el Instituto por el cumplimiento de resoluciones. Y estamos esperando eternamente a estas denuncias que están en trámite. Por lo que estos incumplimientos marcan por lo menos dos cosas que, más allá de opiniones contextuales, coyunturales, me parece son dignas de atención. Primero, efectivamente, la reticencia de los ministerios públicos a rendir cuentas. Y segundo, la ineficacia de la ley federal transparente en lo que se refiere a incumplimientos. Porque ahí están todos esos, son más de 30, son los de PGR, y realmente no pasa absolutamente nada. Esto nos lleva a la resolución de el miércoles pasado, sobre la que no estuvimos de acuerdo. Efectivamente, el pleno en forma mayoritaria, con el voto disidente de Gómez Robledo y mío, determinó que averiguaciones previas concluidas, consignadas, en donde incluso los indiciados pues ya gozan de libertad, fueron confirmadas como información reservada. Es el expediente 4821, en donde se pidió con relación a dos personas, Humberto Hernández y Eduardo Moreno, las conclusiones de la probable responsabilidad penal por la Comisión de Delitos Electorales, el auto de formal prisión dictado, el número de expediente, el número de averiguación previa. Solo eso, ni siquiera acceso al expediente en su conjunto. Bueno, el código, el artículo 16, ya se dijo mucho, pero me parece que tenido, digamos, la capacidad de entender en las explicaciones de los que estuvieron en la primera mesa, identifican con claridad todas sus implicaciones. No puedo dejar de mencionarlas. Primero, establece que el acceso a la averiguación previa está únicamente previsto en una hipótesis, y ese es uno de los puntos que me pareció no estaba claro: cuando se resuelve el no ejercicio de la acción penal, es decir, cuando el Ministerio Público realmente se queda con esos documentos, nunca se los transmite a la autoridad judicial. Y se podrá dar acceso una vez superada la prescripción de los delitos investigados, en versión pública que omita cualquier nombre. Ahora, a discreción del Ministerio Público, la averiguación previa que dictamina el ejercicio, podrá, el acceso podrá quedar prohibido si pone en riesgo cualquier otra indagatoria. Esta cantaleta es la de la PGR, caso tras caso, siempre plantean, entre otras causales de reserva, el hecho de que en esa revisión previa hay riesgo de poner, hay el riesgo de dañar otra indagatoria. Con lo cual, a discreción del Ministerio Público, el único supuesto de acceso quedaría socavado por esta posibilidad riesgosa. Lo que está prohibido es el acceso a las averiguaciones previas consignadas por ejercicio de acción penal, todas las consignadas, y plantea, no lo dice con todas sus letras, pero me parece muy claro que esta prohibición es vigente inclusive para autoridades federales legalmente autorizadas, los comisionados del IFAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, con algo de simpática ironía que preguntaba Miguel Carbonell, bueno, ¿cómo es que ahora la Comisión, bueno, es que es inevitable, si la Comisión quiere poder indagar sobre violación de derechos humanos en la Comisión de Estrella, necesita tener acceso a ellas? Y el código ahora se lo niega. Luego se clasifica como confidencial cualquier dato personal relacionado con la indagatoria, lo cual incluye, obviamente, a quienes la integran, a los investigadores, a todo servidor público que queda, pues, con su impunidad debidamente legitimada con esta reforma. Planteado así, ¿en dónde estuvo, pues, el punto central, me parece, de la discusión en el seno del IFAI? Había de dos sopas para confirmar la negativa con base en el nuevo código. Y me parece que sin entrar al debate de la antinomia. La primera era, con fundamento en la primera versión del artículo 14, que plantea que es información reservada la que por ley tiene carácter de clasificar. Hablando de datos, dice eso en la primera opción. Me parece que ese es el diseño legislativo que explica la nueva versión del artículo 16. Como quedan estrictamente reservadas las averiguaciones previas y solo se permite el acceso a las condiciones ya planteadas, basta con aludir a la primera versión del artículo 14 con relación al nuevo artículo 16 del código para confirmar la negativa. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? Que me parece no vio el arquitecto legislativo de la PGR que le llevó a los diputados, a los anteriores senadores, ese artículo que firmaron con plena disposición. El penúltimo párrafo del propio artículo 14, que refiere a la tercera parte que habla de verificaciones previas, ya lo decía Jorge Islas. El artículo dice, es información reservada. Fracción tercera se considerará, dice, información reservada, las averiguaciones previas. Pero luego plantea, cuando concluya, cito textual, cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refiere la fracción tercera, averiguaciones previas, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga. Fue este párrafo el que sirvió de fundamento al instituto para dar acceso a averiguaciones previas concluidas, que había concluido, había terminado el periodo de reserva, o las causas que habían dado origen a la reserva, a saber, su integración, habían terminado. cómo hacer compatible este párrafo con el artículo, el nuevo artículo 16. Es ahí donde estuvo el punto nodal de la discusión. Desde mi perspectiva, son incompatibles. Porque este párrafo, cuando concluye el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva, supone forzosamente que las averiguaciones previas, tarde o temprano, pueden ser públicas. Y eso es algo que anula para las averiguaciones previas consignadas el artículo 16. Era el caso que nos ocupaba. No estábamos hablando de un dictamen de no ejercicio en el recurso que nos hizo discutir durante dos horas, que no reproduciré aquí, ya no sabemos. Era una obligación consignada hace años. Bueno, si entiendo bien a mis colegas, este párrafo debe entenderse así. Las averiguaciones previas son reservadas cuando concluyan las causas que hayan dado origen a la reserva. ¿Cuáles son las causas que dieron origen a la reserva hoy? El nuevo artículo 16. La pregunta que me hago es, cuando habla este artículo de la ley sobre las causas, ¿requiere circunstancias, hechos o motivos a una ley? Pues yo creo que lo irá determinando en su momento la Suprema Corte de Justicia, pero sí quería pues dejar muy claro cuál era pues el centro de esta diferencia, sin dejar de mencionar dos cosas. Dado que, bueno, la primera es que desde mi perspectiva, la resolución del miércoles pasado es contraria a lo que dice el artículo 14 en este párrafo con relación a el sexo no constitucional siquiera, sino de la propia ley que nos obliga a interpretar la ley con bajo el principio de máxima publicidad. La segunda cosa, lo que sigo sin entender por parte de la resolución de la mayoría, que insisto, ya lo explicó mi colega Jacqueline, y lo retomo ahora, ellos entienden que hay armonía entre la interpretación del nuevo artículo, del nuevo artículo 16 y esta resolución. Entonces, lo que me queda, lo que escapa pues mi capacidad de comprensión es cómo es que podemos resolver sobre la negativa de acceso a información a las elecciones previas concluidas a sabiendas, porque así se mencionó en varias ocasiones, de que la resolución se basa en una ley que es inconstitucional. En otras palabras, desde mi perspectiva, no solo teníamos, en caso de duda, la posibilidad de interpretación ya compartida con ustedes con base en la Ley General de Transparencia, sino, eventualmente, el claro mandato sobre el que no me extendí en esta intervención, planteado en el sexto constitucional. Gracias por su atención. Bueno, le damos la palabra, muchas gracias a Juan Pablo, por supuesto. Creo que brevemente haré una pequeña anotación. Este tipo de foros normalmente reúnen a gente que tiene una misma orientación en términos de opinión. Curiosamente invitamos a personas que suponíamos que iban a diferir en la interpretación, curiosamente, y ahí va el curiosamente, no aceptaron. Sobre lo que sí llamaría la atención es sobre dos cuestiones particulares. Una, la posibilidad de que las ideas dialoguen, no las personas. A lo que les estoy invitando es obviamente que quizá un intercambio de argumentos entre dos posiciones aparentemente igual orientadas sobre la inconstitucionalidad del artículo 16 hubiera sido mejor, dado que no tuvimos como el tino de hacer así de sabrosa la charla. Por lo menos las ideas han quedado esta mañana aquí, y entonces bueno, eso creo que sí está dialogando dos puntos de vista sobre un mismo tema que no son tan matizados. Por lo demás, le damos la palabra a la doctora Irmerendira Sandoval. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de California, es licenciada en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en ciencia política por la Universidad de California, Santa Cruz. Ha sido consultora de organismos internacionales y de fondos como el DOTE, la Contability Project Global Intelligence. Sus textos han sido publicados por el Fondo de Cultura Económica, la Revista Mexicana de Sociología, la Administrative Law Review, el Instituto para el Acceso a la Información Pública y el propio InfoDF. Actualmente es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, si no me estoy. ¿No? Nivel 1, bueno, pero Irma además es coordinadora del Laboratorio de Documentación de la Corrupción y de la Transparencia. Irma, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Miguel y a todos los compañeros de Fundar que tuvieron esta oportuna idea de llamarnos a poner a discusión las ideas, como bien señala Miguel, que son lo que cuentan las posiciones de los públicos. Yo coincido con el consenso que incluso en la primera mesa se generó de la agresión a nuestra Carta Magna que se aplica en las más recientes reformas y adiciones al artículo 6 de este Código Federal de Asuntos Penales. Creo, coincido evidentemente con Juan Pablo, el comisionado Juan Pablo, en que violenta nuestra garantía constitucional de acceso a la información pública. Y de esta forma creo que la acción de inconstitucionalidad, también paradójicamente impulsada por la CNDH, que está actualmente en marcha, cuenta con evidentes probabilidades de éxito. Coincido en particular con los argumentos ofrecidos por Juan Pablo Guerrero, en el sentido de que esta reforma es contradictoria en varios sentidos, con la propia Carta Magna, como ya señalé, como ya además se repitió mucho en la primera mesa, en el sentido de atentar con los principios de justicia de máxima publicidad. Es contraria también al artículo 20 de la Constitución, que señala que el procedimiento penal se debe regir por el principio de publicidad. Es contraria también, como sabemos, a diversos instrumentos nacionales, internacionales, de defensa de los derechos humanos firmados por el propio gobierno federal, ratificados por el gobierno, por el Estado. Y coincido con la idea de que esta reforma es claramente excesiva, al extremo de llegar a justificar de manera permanente las averiguaciones previas concluidas, sobre todo aquellas donde se haya ejercido la acción penal, y prácticamente la totalidad de las que, si bien no hubiese concluido con el ejercicio de la acción penal, también podrán ser reservadas hasta por 12 años. Con lo que me resulta difícil de coincidir, y aquí si quisiera dar la primera pauta para el debate, digamos, incluso me resulta difícil de coincidir obviamente con todos los presentadores de la primera mesa, pero incluso con mi respetadísimo colega y amigo Juan Pablo Guerrero, es que esta reforma sea un error legislativo difícil de entender, precisamente porque decían los compañeros de la mañana, proviene de aquellos iluminados que realizaron la reforma del artículo 6 constitucional y que diccionariamente dieron esto de la máxima publicidad. Y es precisamente en ello en lo que quiero bajar la intervención esta mesa de análisis. Creo que la ominosa reforma que estamos analizando aquí es el inevitable resultado de la transparencia opaca, minimalista y de aparador que hemos estado viviendo, que ha venido prevaleciendo en el gobierno y que desde luego es compartida por la mayoría de los líderes políticos de diversos signos. Esta reforma, creo yo, es muy fácil de entender, de comprender, precisamente porque viene de aquellos mismos legisladores que hoy violan la Constitución al negarse a adecuar la ley general de transparencia y los reglamentos de transparencia general, tanto del Congreso de la Unión, de negarse a adecuar estos instrumentos a la máxima carta magna, es decir, a las disposiciones del artículo 6 constitucional. Son los mismos señores legisladores que nunca se han atrevido a convertir a los partidos políticos en sujetos obligados de la ley de transparencia, ¿no? Ustedes saben, los partidos políticos son entidades de interés público y reciben generosos recursos públicos y no están siendo sujetos de la ley de transparencia, simplemente por esta decisión política de los señores legisladores. Tuvieron varias oportunidades para hacerlo, desde luego en la misma reforma al artículo 6 constitucional, no lo hicieron, tuvieron la oportunidad de hacer una reforma al artículo, en las diversas reformas, a los diversos artículos, en la llamada reforma constitucional, que también generó tanto debate en tiempos pasados, y desde luego tuvieron la oportunidad de hacer una redacción de nuevo constitucional. Y no lo hicieron en ninguna de las tres ocasiones, y no creo que en el corto plazo estén listos para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados en la ley. Estos señores legisladores desaprovecharon la oportunidad de oro que representó esta reforma al texto constitucional y que dejó la puerta abierta a este tipo de medidas que hoy estamos padeciendo, ¿no? Medidas por parte del autoritarismo gubernamental de siempre, ¿no? Creo que es también importante este debate, este punto, porque mucho se celebró, se laureó la reforma al artículo 6 constitucional, que si bien es digno obviamente de reconocer sus avances y sus méritos, también estamos en un momento importantísimo, idóneo, y para valorar sus lados flacos, sus lados más vulnerables, sus flacos más vulnerables, y obviamente este ataque a la transparencia que significa la reforma al artículo 16 del Código Procesales Penales nos pone en esa dirección. La reforma del artículo 6 debió haber incluido, en primer lugar, un repertorio mucho más robusto de sanciones en la propia Constitución. La reforma del artículo 6 también debió haber incluido directamente una prueba de daño o una prueba de interés público que hubiera sido tan necesaria para precisamente valorar el caso que estamos hoy analizando. Una prueba de interés público que nos ayudara a valorar de forma técnica, de forma objetiva, el daño social resultante precisamente a partir de la clasificación de la información pública. En el valiente posicionamiento individual al que he tenido acceso del comisionado José Pablo Guerrero, señala que la reforma, de forma muy acertada, señala que la reforma exime a la autoridad judicial de la obligación incluida en la Constitución de motivar y fundamentar con base en razones de interés público sus negativas de acceso. Y ellos así, coincido completamente, pero creo que nos va a decir que tal argumento sería mucho más robustecido si estuviera respaldado por la obligación constitucional de contar con una prueba de daño en la interpretación de los medios de transparencia en la aplicación de la clasificación de la información, etc. Los defensores de esta reforma al Código Federal de Procesos Penales nos quieren vender la idea de que las nuevas disposiciones se orientan a salvaguardar el honor, ya lo señalaba también Juan Pablo, a salvaguardar el nombre de las personas implicadas en las indagatorias, y de forma lamentable este argumento ha sido utilizado por el propio comisionado presidente del IFAN en el sentido de reservar información a las resoluciones previas. También se ha señalado que que esto está orientado a la eficiencia, a la eficacia administrativa, ¿verdad?, para tener un combate más eficaz de la delincuencia organizada. Se nos habla mucho de la necesidad de tener cierto sigilo en la información que se comparte con los presuntos culpados o los presuntos culpables de los delitos investigados. Sin embargo, creo que habría que ser muy claros en señalar que lo que está en juego aquí, y una vez más coincido con el comisionado Guerrero, lo que está en juego aquí es un asunto eminentemente político y no de eficacia administrativa y no de un asunto, un mero prurito por cuidar el buen nombre de nadie, mucho menos de los ciudadanos de aquí, que ellos sí efectivamente se verían mucho más fortalecidos en su defensa. Por esta apertura que implicaría la transparencia aplicada a investigaciones del tipo. Entonces, lo que está aquí en juego, creo yo, aparte de lo que se ha señalado incansablemente, el ataque frontal y cínico a nuestro acceso a la información, a nuestro principio de máxima publicidad, es el asunto de la corrupción y de la corrupción gubernamental. Y cuando hablo de corrupción, no estoy refiriéndome solamente a la deplorable corrupción que aqueja cotidianamente al Ministerio Público, esa pequeña corrupción medida en mordidas, en pesos y centavos, que es parte ya de la naturaleza del Ministerio Público, sino a aquella corrupción estructural, endógena, sistémica, que alcanza los niveles más altos del gobierno y que invade las cuestiones centrales del Estado, las actividades gubernamentales. Una corrupción que no involucra solo a delincuentes menores, sino precisamente a aquellos funcionarios que abusan de su autoridad y que burlan nuestras leyes que cotidianamente manchan las instituciones. Estoy de acuerdo que habría que preguntarnos si lo que provocó la embestida actual del artículo constitucional fue el supuesto interés por asegurar la eficacia de las operaciones investigadoras, o si fue la desesperación y el malestar causado por las solicitudes de acceso a averiguaciones previas de gente como Genaro García Luna, Vicente Fox, la señora Marta Sahagún, sus hijos, el senador Fernando Ceballos, Francisco Gil Díaz, etcétera, es decir, los nombres, colectivos, personajes vinculados al poder, vinculados al dinero, vinculados de forma directa al partido que está en control del poder ejecutivo. Entonces, evidentemente la forma en que los nombres de estos señores debieran cuidar su nombre es a partir de un comportamiento mucho más responsable, honesto, y no necesariamente a partir de fomentar la opacidad. Finalmente, no quiero terminar estas reflexiones sin dejar constancia de la preocupante similitud que yo veo entre la violación constitucional del actual Código de Instituciones Penales y el famoso caso de las boletas electorales. Como en el caso de las boletas electorales, la autoridad tenía que transparentar la gestión pública en particular, en concreto. Bloquea obviamente la rendición de cuentas, pero eso sobre todo no se permite ver al ciudadano cómo se está tomando en cuenta las decisiones por parte de las autoridades. Como en este caso tan famoso de los boletas electorales, las autoridades han decidido utilizar la coartada de no aplicar la ley especial en la materia, que en este caso es la ley de transparencia, y en vez de eso utilizan un código que no tiene por objeto regular el acceso a la información. Pero como bien también ha sido señalado por Juan Pablo, hay jurisprudencias diversas y en general la ley es categórica en señalar que siempre por encima de la ley general debe prevalecer la ley especial, en este caso la ley general de transparencia. Hoy también creo que se acuden a pretextos ilógicos y bombantes de, en este caso, el honor, ¿no? Se dice, la eficacia de la investigación, o como en el caso de las boletas electorales, que sacaron argumentos muy interesantes como el de la racionalidad de la petición emitida en ese momento o la llamada indisponibilidad de la información. Es decir, son realmente coartadas, me parecen, leyes reales para negar el acceso a la rendición de cuentas, negar la posibilidad de que tengamos un y una rendición de cuentas mucho más robusta. De hecho, me atrevería a señalar que es precisamente la impunidad que ocurrió en el caso de las boletas electorales la que genera este otra investida contra la transparencia en este caso. El perceptor inmediato de esta nueva investida es precisamente ese famoso asunto de las boletas que termina aquí, Luis Miguel, es mucho más versado en los detalles de la defensa legal concreta de este caso de las boletas electorales. Quienes desde el principio pugnamos por abrir y transparentar el desempeño de las autoridades electorales, ya ignorábamos este tipo de violaciones, ataques al derecho constitucional de acceso a la información, y ya señalábamos que esto se recrudecería, que los casos parecidos se modificarían si este abuso quedaba en impunidad. Es por ello, evidentemente, muy reconfortante, muy alentador, que en medio de esta otra gran crisis de ataque a la transparencia, por fortuna, seamos mucho más los que levanten la voz. Sin embargo, no dejan de ser llamativas las paradojas y también las insuficiencias. En el primer caso, es llamativo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha caracterizado por la más absoluta opacidad en la forma en la que opera, sea hoy quien se presente como un paladín de la transparencia en esta cuestión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos generalmente niega el acceso a los expedientes de queja de los ciudadanos, que son el fin directo de las averiguaciones previas en el asunto de la justicia penal. Con eso da un ejemplo de que ellos no están realmente comprometidos tampoco con la transparencia ni con la defensa del derecho constitucional de acceso a la información. Ojalá que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si de veras tiene un viraje tan extraordinario como el que presenta hoy, pues aproveche la oportunidad y empiece a predicar con el ejemplo, empiece a permitir a la sociedad nuestros expedientes de queja y nos permita ver a la sociedad cómo está trabajando con estas quejas ciudadanas, cómo las investiga, cómo les hace seguimiento, en qué forma las respuesta. Además de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por cierto, está incumpliendo el artículo 6 constitucional porque tiene un diseño institucional de la transparencia muy cuestionable. Entonces, esa es, digamos, una paradoja muy clara. Y por parte de las insuficiencias, pues tenemos evidentemente el caso del IFAI, que me parece tiene una actitud poco arrojada, ¿no? Al menos. En términos de la defensa de este principio de transparencia, llama la atención lo que decía el profesor Juan Pablo, que el miércoles pasado la mayoría de los comisionados del Pleno hayan dispuesto a colocar este nuevo texto del Código Federal de Procesos Penales por encima de la ley de transparencia. Pues no se trata de que los comisionados, como decía la comisionada Pechak, desapliquen nada, sino que aplican y siguen aplicando con base en la ley que les compete de forma más directa, que es la ley de transparencia, los expedientes que tengan que ver con estas cuestiones de la web de además de que evidentemente la mayoría del pleno está resolviendo la jurisprudencia en la materia, que señala lo que ya habíamos visto, porque por encima de la ley general siempre debe estar la ley especial. Y lamentablemente lo que pasa es que se está legitimando un ataque frontal a los derechos fundamentales de los diputados. Concluyo con un llamado a que el IFAI oiga las posiciones disidentes expresadas por los comisionados Juan Pablo y Guerrero y Alonso Gómez Romero, y que la institución siga resolviendo los recursos de conformidad como había venido haciéndolo hasta el momento, es decir, aplicando la transparencia. Ante los embates es necesario actuar. No creo que debamos esperar a que sepulten este importante derecho y a que las averiguaciones previas no sean ofrecidas en vitrinas sepultantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irma.

a lo mejor hay delitos federales, no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar si, por ejemplo, se cometieron delitos federales, las averiguaciones se llevan bien o se llevan mal. Y el cuerpo de solidaridad en la policía y el ministerio puede dar lugar a un espacio de impunidad. Pero no me quedo con eso, no me quedo con hacerle rendir cuentas al Ministerio Público, que ya de por sí es gravísimo. Me preocupo todavía más, que a lo mejor así soy yo un poco histérico, ¿qué pasa cuando se construyen averiguaciones para culpar a personas inocentes? ¿Qué pasa ante una realidad de criminalización de la protesta social? No nos vamos a enterar, y estos delitos por los que luego suelen consignar, son delitos que tienen una prescripción más o menos amplia. A ver si en 5 años nos enteramos que alguien fue consignado sin ninguna base, sin ninguna prueba. Ya no solo la impunidad, no solo que a lo mejor un narcotraficante diga la averiguación es lo peor que puedas, yo salgo, tú te lo gastaste, bueno, cuando tú te lo gastaste yo y a mí me agarren, pues esto pasó 10 años y ya vivimos demasiado. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde el sitio estratégico, y que esto es lo que se ha dicho, vamos a promover amparo. Eso es parte del trabajo de Miguel Pulido, mío y demás colegas en Fundar de todos los días. ¿Y por qué? Pues porque ahí es donde podemos, y lo platicaba hace rato Miguel Carbonell, donde podemos arriesgarnos a una votación de 6-5, porque en acciones de inconstitucionalidad, aunque esto está prácticamente clarísimo, siempre puede haber 4 personas en la Corte que no se convenzan y no se puede hacer nada. Ahora, ¿sobre qué base? Sobre una base de ponderación, y ya aquí se habló de la ponderación. Yo quisiera, para finalizar, tratar de ser un poco más profundo en eso de la ponderación. ¿Y por qué? Porque ahorita en Fundar, en el proyecto de litigio, estamos llevando un caso prácticamente similar. Expediente del caso Ernestina, ¿se acuerdan? Indígena de Veracruz, sí, Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, da solo una versión pública. Y ya dice ahí es que las averiguaciones previas tienen una trascendencia social, pueden afectar el orden, pueden afectar la vida, la seguridad, la salud de las personas involucradas. Y ustedes ya aquí están viendo sobre qué voy. Ya se dijo aquí que uno de los bienes encontrados fue ese principio de inocencia, juicio imparcial, y ya se vio intimidad, que esos no son. Intimidad, honor, eso no es ningún problema. Si hay algo que protege en intimidad y honor, se testa, se acabó. Se testa en el expediente, no solo en la versión pública, se testa. Ahí no hay problema. Principio de inocencia. Bueno, estamos informando, cuando tiene un acceso a una averiguación previa, que alguien se le consignó. No estamos diciendo que es culpable, eso ya lo dirá un juez. Una sociedad congruente debería decir, bueno, esperemos al juicio para ver si es culpable. De momento solo informamos que lo consignaron. A esta persona la consignaron. Yo tampoco veo ahí un problema. ¿Qué problema nos pone ese litigio? Que creo que aquí podría también haber sido utilizado, que parte de las causales de reserva son seguridad pública, seguridad y vida de las personas. Y ese de orden social, por lo dejamos en el más genérico, ¿no? Ya nos compartía mi colega que no prima, que estaba esto del abuso de las personas que se dedican al periodismo de amarillista, ¿no? Pues, descartarlo, eso es libertad de expresión, esto conculca en el foro de las ideas. No, seguridad pública, seguridad de las personas. Bueno, a ver, orden jurídico. A nivel internacional, lo del orden jurídico siempre se ha interpretado no como una limitante del derecho de acceso a la información, sino como un aliciente, porque ese orden público tiene que ser un orden democrático, y democrático es favorable a la transparencia. Salud, vida de las personas. Bueno, algunos datos se podrán testar, ni tampoco me gustaría comparecer como testigo en una averiguación por delincuencia organizada, que de ahí saliera Miguel Cano con un domicilio en tal, porque no dormiría tan bien, de por sí no duermo muy bien. Eso puede salvarse. Los ministerios públicos, es que el ministerio público que haga bien su trabajo va a ser presa de ataques de la delincuencia organizada, bueno, parte del riesgo de los trabajos, pero lo podríamos discutir, se puede salvar, pero no con esta relación, que como ya lo dijo muy bien Juan Pablo, es absoluta, salvo un pequeño espacio para averiguaciones previas por no ejercicio de acción penal, donde como si no hay delito que perseguir, pues de todos modos ahí hay seguridad pública comprometida. Y solo con unas condiciones muy, muy, muy difíciles de tener en la práctica. bueno, pues que se salven esos nombres por seguridad de esas personas, muy bien. Pero, ojo, la seguridad de las personas no se ve comprometida por tener acceso a los expedientes, se ve comprometida por la ineficiencia de las autoridades para protegernos. Que quede claro, ser transparentes no nos pone en peligro, nos pone en peligro la mala calidad de los servicios de seguridad del país. Seguridad pública. Esto es que a lo mejor con esto se hace más eficiente el combate de la delincuencia. Caramba, pues es que vamos a seguir permitiendo, en primer lugar, que las autoridades regateen nuestros derechos. Porque este derecho está ahí, el texto constitucional, ya misma decía que en qué se quedó corto y en el tema de daño, darte esta información debe de dar alguna ventaja, algún beneficio, y solo si no darla a conocer exceden ventajas a eso, bueno, entonces no se dará a conocer. Pero bueno, ahí está la reforma, y ¿qué pasa? Meses después, autoridades regateándonos un derecho, derechos que se tienen que exigir. Y la seguridad pública que quiere este país es una seguridad de un gobierno autoritario que no rinde cuentas, o es una seguridad pública y derechos humanos. Porque en la Corte, por lo menos en la Corte, dicen que seguridad y derechos humanos son congruentes. Entonces, no hay forma de que la seguridad pública se pueda oponer en un juicio de ponderación a la transparencia. No es la seguridad pública que queremos. La única seguridad pública que se puede oponer ahí es la seguridad pública de un gobierno autoritario. Y esto no lo podemos permitir. Que creo que es lo que tenemos que tener en cuenta, porque de lo contrario, pues de aquí para abajo, para peor. Ya con independencia del tema de cumplimientos del IPAI, porque este caso es otro tema, y por eso ya con eso acabo, que ya no tiene que ver con el foro, pero sí lo quería mencionar. Uno de esos grandes casos donde la PGR incumple una de las determinaciones del IPAI fue tener acceso a los expedientes de la FEMOS, por ejemplo, y esto llega a fundar por Javier Treviño. Caramba, tampoco podemos saber eso. Bueno, me disculpa por la pasión, pero bueno, ya hasta ahora, si no, no lo podía entretener lo suficiente. Gracias. Agradecemos a Luis Miguel, la pasión que es lo que lo tiene. De hecho, tenemos también a fundar otros amparos contra resoluciones del IFAI en esta relación tan singular que tenemos con ellos, pero bueno. Quedan 5 minutos del horario programado, y como yo no he hablado y me encanta hablar, voy a vamos a abrirlo a una serie de preguntas y respuestas. Solo antes sí quisiera hacer un anuncio parroquial que lamentablemente está basado en una situación hiper compleja que se vive hoy día en el estado de Guerrero. Fundar tiene un monitor civil de documentación de casos de abuso policial y de fuerzas armadas. En la mesa que está atrás del comisionado Bustillo hay una serie de acciones urgentes. No les cuesta nada tomar una y leerla. A nosotros nos han pedido las personas que están sufriendo las agresiones, no solo ya de las fuerzas armadas institucionales, sino también de grupos paramilitares, que los ayudemos a romper el cerco informativo en el que están. Parte, no es teorización, no es solo vulgar ejercicio académico, la inquietud sobre mayores condiciones de opacidad al Ministerio Público o al resto de las fuerzas armadas. Hoy día está golpeando en el ánimo de la ciudadanía el tener a la policía con todo lujo de impunidad. Dicho el anuncio depresivo, tenemos 5 minutos, será quizá intervenciones, preguntas muy, muy directas para aprovechar el tiempo, y lo hacemos si les parece. Si hay ya alguien por escrito que la haya redactado, si no, en el método tradicional del yo alzo la mano y después pregunto. ¿Nadie? Bueno, ¿tú te quieres autopreguntar? Yo solo quisiera agregar algo, tal vez para documentar el optimismo, uno de los criterios en la Corte sobre transparencia más reciente, publicado en diciembre de 2007, se pronuncia sobre causales de la fracción cuarta y la fracción sexta del artículo 14, es decir, expedientes judiciales y procesos deliberativos de toma de decisiones, voy a decir así en ámbitos políticos. Y dice, sí, esto es reservado, pero inclusive, y ahí un poco agrega esta prueba de daño a la que Irma se hizo referencia, si la difusión puede producir mayores beneficios de los daños que pudieran provocarse por su divulgación, entonces, inclusive ahí en esas causales, debe prevalecer la transparencia. Ojalá, y esto hay que seguirlo respaldando con amicus curiae, la Corte, otra persona que en la Corte, recuerden que su principal tarea es defender los derechos humanos, y tengan a bien declarar inconstitucional ese artículo tan nefasto del Código Federal de Procedimientos Penales. Sí, bueno, quiero, ante la demanda que nos hace Miguel y que pretende Ciudadana, de que el IFAI presente una iniciativa de inconstitucionalidad, aunque tenga plena o buena base para suponer su ilegitimidad, ante esa demanda, hacerle saber que seré el conducto de la misma y quedará escrita en asuntos generales de este pleno próximo miércoles, para que el pleno la valore. Obviamente, si la llevo, es porque estoy en favor de ella, y así también quedará consignado. En contrapartida, quiero insistir mucho en la importancia de recurrir por la vía del amparo tanto las resoluciones como las del instituto con base en la nueva ley, como las invocaciones que puede hacer la propia Procuraduría para denegar las solicitudes de acceso, de forma tal que, dada la adversidad, podamos cubrir todos los frentes. Gracias. Pues no me resta más que agradecer la generosidad del tiempo de que nos estuvieron acompañando, de las instituciones que nos ayudaron en la organización de este evento y, por supuesto, de los ponentes. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias.